It's equally bad. Yes. 500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo... Gamer con Mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho más. Gamer con Mate en la Casa del Rock. El programa de videojuegos por excelencia de la FMUTN. Todos muy bienvenidos a este programa que nos falta el mate, de Gamer con Mate. Justamente falta seguido. Hoy es Gamer. Hoy es Gamer. Con agüita. Rancia. ¿Quién era? Este estaba abandonado acá, no sé. Huele agua de acequia. Este bien mendocino. ¿Este sarro? Puede ser. Lo han pintado. Hoy tenemos un programa de programas. ¿Por qué programa de programas? Porque tenemos invitados, Monfus. Bien, ¿ya me presentaste? No, todavía no, te estoy conversando. Sí. Tranquilízate. Lo que pasa es que necesito ir a Uruguay. La fuerza está con vos y vos uno con la fuerza. Exactamente. Es perturbador si lo voy a pensar. Empezamos con las presentaciones, ya estamos todos hablando. Así que, bien, vamos a empezar por darle gracias a Causas Rebeldes, que nos saludaron recién los chicos. Y empezamos por los invitados. A la derecha, por favor. A la derecha. ¿Empezar con Deca? Sí, vamos a empezar con Deca. Deca me dijo empezar con la derecha y me señaló a la izquierda, así que no sé por qué. Bienvenido, gracias Deca. Gracias Deca, me hizo gran ayuda. Bien, me tomo hablando. Tranquilo. Arranco o no arranco. Interactivo, una cosa verborrágica. Obvio. Bueno, con cambio, vamos a estar en un estado zen. Escupe energía. Genial. Gracias a Deca, podemos tener en este momento simultáneamente la camarita web, esta que está mirando, que es Skynet. Hola. Y les va a robar su alma. Y tenemos el audio a la vez. Yo creo que no me veo, pero bueno. No te ves. Ahí está Gustavo. Ahí está Archie. Ya empezamos la presentación, así que. Bien. Pues. Vamos con la primera presentación, Deca. Y vamos a presentar al señor. Yo no escucho nada, me tenés que decir. Al señor Ashlyn, que viene. Len, pero sí, está bien. Ashlyn Len. Ashlyn Len. ¿Cómo andan, chicos? Bien. Estoy muy agradecido por estar acá. Iba a decir bienvenido. Sí, eso, es eso. Un furcio. Acostumbrado. Exactamente. Siempre soy yo el que hace las entrevistas y esta vuelta me tocó estar invitado. Exactamente. Bueno, gracias por la invitación, chicos. Y está bueno esto, ¿no? Me gusta. No tenía que encargarte de nada. Absoluto. Estoy invitado, puedo decir todos los furcios que quiera, me puedo equivocar las veces que quiera, puedo decir cosas. Y si te mandamos no... un moco, nos cagan a pedo a nosotros, ¿no vos? Exacto. Eso es genial. ¿Qué era lo que no se podía decir, ¿no? No. Lo lo que siempre bien, hacemos. Lo que decís, genial. Claro, está claro. Me levante, me voy. Anotalo. Las cosas que no deben decirse. Hay que poner un tabú, claro. Hay que poner un papel acá, así en frente. Una carta para la monedita, pero. Sí. Es como jugar el tabú, pero en radio en vivo. Sí, más o menos. Sí. Cabe destacar que Ashlyn viene también de Malargüe y es del programa Freaking Show, así que ya vamos a tirar toda la data enseguida. En un ratito nomás. Vamos a seguir presentando y tenemos a un invitado que viene de muy lejos también, de la tierra de los Buenos Aires. Así que. Daddy shark, doo-doo-doo-doo-doo, Daddy shark, doo-doo-doo-doo-doo, Daddy shark, doo-doo-doo-doo-doo, Daddy shark. Lo miramos. No está el chuavechito de Cristian, No está Cristian, así que... No, es terrible. A ver, ¿La encontramos, Deca? Guillermo Baldovinos, de Checkpoint, acá lo tenemos. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Y por el Baby Shark. Y por el... No esperaba, así que me gusta ser sorprendido de esa manera. A veces nos sorprendemos nosotros mismos. Sí, sí, sinceramente ahora ya no puedo dejar de pensar cómo va a ser el próximo donde esté. No sé, van a poner, qué sé yo, un tema de ideation, no sé, qué sé yo. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, muchachos. Gracias, un gusto estar acá. Vamos a ir con la princesa, la Natalia del programa. Vamos. Julia Villanueva, la Natalia del programa. Hola chicos, muy buenas tardes. Y bueno, terrible la Natalia, ¿eh? ¿Por qué? Y no sabía un pedo de videojuego. Bueno, pero... Comentario. Claro, con las ganas de escuchar el informe. Porque realmente no sé qué son jueguitos. Bueno, pero tenés que decir, viene Julia Villanueva y no Natalia. Exacto. Julia fucking Villanueva. Bien. Bueno chicos, gracias, de vuelta después de tanto tiempo. Bienvenida Julieta. Gracias. Julieta, siempre digo Julieta. Sí, es un desastre esto chicos. No, es fácil, son justo Julieta. Recién se conocen. Claro, obvio, obvio. Sí. Bien, vamos a pasar con el que larga toda energía por la boca, el llamado Pikachu. Mr. Cafeína. El llamado Mr. Cafeína. Qué buen apodo, Pikachu. ¿Por qué? Está medio quemadito. Sí, un poquito. Vino rancio. Tiene toda la energía, ya se presentó, ya. Dale, vamos. ¿Qué tal? Ya está, ya está. Caco Pikachu. ¿Cómo se da esto en cuenta? Ya lo pasaron, ya se pasó. Ya está. Buenas tardes, mañanas, noches. Me hemos ayudado haciendo el informe. Porque Chacho se casa el lunes y estamos en mi familia. Afuera, por eso no vino hoy. Por eso la energía del monfo. Jaffi no vino, no porque no se casa, porque es Jaffi. Y porque está estudiando. Jaffi está encerando la barba. Claro, obvio, y eso tarda un proceso. Sí, son dos semanas, mira. Obvio, mínimo. Así que bueno, hoy tenemos un informe genial de Scroll. De ese. ¿Por qué genial porque lo hiciste vos? En verdad son varias partes, desde la parte 1. ¿Por qué es un solo Scroll? Bien, se va a explicar. Va con este. Porque vamos a empezar con el primero. Ah, muy bien. Ay, y hablando del primero, vamos a empezar con el primer tema. Que tenemos al Surgery Code Blue. TT version dice Atsuki Kitayu. Hay que practicar ese japonés. Vaya, yo digo, pensé que es el demonio de acá. Nani. Encima me pusieron todo así, taca. Está invocando algo. We'll be right back. mate. Estamos de vuelta en este programa de programas con nuestros invitados, Aslin y Guille Baldovinos. Bueno, y también a Natalia del programa. No, señora Escuar. Ahí sí me voy. Manfur, recordame dónde nos pueden comunicarse. Voy a resucitar. Vamos. Se puede comunicar con nosotros en www.gamercombate.com. Recuerden que están los posteos y todos los artículos que hace Petro de los reviews. Y están todos los programas subidos y avisos y por haber que van a estar a futuro. También recuerden que, más que nada, métanse a twitch.tv/gamercombate. Ahí nos siguen, porque nos sirve que nos sigan, porque así podemos trasladar y generar más cosas acá en Twitch. Y ahí nos pueden ver en vivo, que acá ves las camaritas, las caras bellas y todo. Ajá. Y todas las boludeces, como sacan un mock en vivo y todo eso. Bueno, y tratemos de que no. Tratemos, pero dormí 8 horas para poder venir. Obvio. Y recuerden que si están en la ciudad de Mendoza nos escuchan por 94.5 FM y si no, www.fmutn.com.ar. Y además, por si no quiere nada de eso, dice estoy en Facebook, yo no voy a salir de Facebook y Mark Zuckerberg tiene mi alma porque soy un alienígena. Muy bien. Por Facebook Live, facebook.com/gamercombate. ¿Y la gente usa MySpace? Que vuelva a los años yo tengo 2000. Yo tengo perico. Que invierta en dólares. Si quieren, y SQ. Este es el momento que pueden hablar, chicos. Vamos a decir, ¿dónde te pueden escuchar también? 94.5, o sea, son radios hermanas. FM Municipal en Malargue, Mendoza. Y a través de www.malargue.gov.ar. En la barra de tareas buscan FM 94.5. Ahí estamos de lunes a viernes. A partir de las 20 con dos programas. El primero, Freaky Zone, en donde hablamos de videojuegos, hablamos tecnología. Tenemos un segmento en donde hablamos también de cine. Y los viernes nos relajamos y escuchamos todos openings y endings del mundo del anime. Un poquito de K-pop, series, cartoons. Qué lindo. La pasamos bien. La pasan bien. O sea, la paso bien porque estoy solo, hago la producción, la conducción. Estoy totalmente solo y bueno, los martes y jueves. Algunos enanos ayudando ahí. Nada. La magia de la radio. Soy el enano, dice. el del botoncito. Y martes y jueves de 20 a 22 hacemos Reign of Rock, que es un programa todo dedicado al metal. También la paso bien. La pasaste. La paso bien. De todo. Qué lindo. Guille, momento de saco foto. Nosotros nos puedes encontrar. Si tu corazón es gamer, vos seguilo y vas a llegar a Checkpoint. Bien. La vino pensando toda la semana. La realidad, tenemos una página web, checkpointdg.com, donde vas a encontrar todo lo relacionado a Checkpoint, porque estamos en Facebook, estamos en Twitch, estamos en Discord. La verdad que estamos hasta en la sopa. Si no nos conocés, somos un podcast, programa ya casi de TV, te diría, que vamos los miércoles a las 10. Ahora este miércoles que viene ya arrancamos de nuevo esta temporada. Bien, esperando. Con una linda sorpresa. Estoy escuchando muchos podcasts rancios hasta que llegue. Sí, debe estar duro la espera. Bueno, sabemos. Sí. Me incluyo, este también. No. Así que es una buena oportunidad para arrancar porque esta temporada se viene con todo, muchas sorpresas, mucho contenido nuevo y vuelta de viejo. Y si no nos conoces, te lo podría resumir como si fuese una especie de polémica en el bar de videojuegos. ¿Sí? ¿Hay gatos? No hay ni gatos ni misoginia. Bien, eso es lo bueno. Pero están cerca. Pero hay café. Hay café, birra, lo que haya. Agua. Perfecto. Agua debajo de. Salimos principalmente por Twitch. Después el programa replica en YouTube. Y también nos puedes encontrar en Spotify. Así que buscanos Checkpoint y yo creo que lo vas a pasar bien. Y hay shipeos. Hay shipeos, no vamos a especificar, pero hay shipeo, Que la gente elabore. Guarda con eso. Mandamos un saludo a Condo Cruz y a BF-GGG. No gracias por escucharnos. Sí, ahí está también. Good game. Claro. Recién está ahí. También, dice, quiero ir a Revelation. Es el único que me falta. Bueno, para participar de Revelation, ¿qué tenemos que hacer, Monfus? Para participar, porque es el primer programa que tenemos sorteo. Veníamos tú. De este año. Porque el año pasado. El año pasado fue. Sí, sí. Tan regalero. Sí, tan, demasiado. Tan, o sea, no te pegó la crisis a vos. No, eso, para mí es una sensación. Así que. Toda una pantomima. Estamos dando el Resident Evil Revelation. Resident Evil ¿Para qué plataforma? Para PC, Steam, porque es donde está todo últimamente. No. Epic todavía no tiene algo. Ojo que en Epic. Está bien. Yo te lo largo así. Epic viene. Yo todavía no tengo Epic. Es lindo Epic. Todavía no juego. Bien, para ganarse Resident Evil Revelation, un juegazo, que vuelve un poco a lo clásico y para mí fue. Es la mezcla perfecta entre lo nuevo y lo clásico perfecto. De Resident Evil. Sí. No lo puedo jugar mucho porque jugué el demo de la versión de Wii U que duraba una hora, que era bastante largo. Ah, mira. Ese era el momento que Monfu podía jugar demo nomás. Claro. Aparte, demos. De una hora. Sí. De una hora encima. Un asco. Bien, gracias. Bueno, pero para ganárselo, lo mejor es que puede jugar. Sí, claro. Sí, para ganárselo tienen que comentar por Twitch o Facebook, no sé de qué. Yo estoy con Facebook. Vos estás con Facebook, yo voy a hablar de Twitch. Tienen que comentarnos qué juego o qué saga ustedes lo cebó. Pero tiene que ser no multiplayer. O sea, les gustó mucho. Les gustó mucho, pero no tiene que ser Dota, así, porque eso obviamente ocupas muchas horas. Pero que estuviste muchas horas. Un juego que no sea multiplayer, podríamos claro, decir. Que no sea multiplayer. God of War, puede ser, Lucas. Sí, bueno, sí, te le has dedicado muchas horas. Sí, mucho. Yo Skyrim, de mucha sí. Gente te va a decir Dark Souls, seguramente. O Dark Souls también. ¿Cuál? Dark Souls puede bueno, ser. Dark Souls, sí. ¿Cuánto llevas en 168 Skyrim? Horas. Vamos. Vamos que pasamos las 200. No, igual para el Skyrim 160 es un... Sí, un, sí bueno, normal. Sí, bastante normal. Sí. Normal. Claro, sí. Tengo más en eso que en Game Maker, que yo programo en eso. Ah, bien. Eso no me gusta. Eso, claro. No escuches esto. La, oye, Game Maker está instalado en Steam y en escritorio. No. Esto tiene no le dejes curto siempre en Steam. Está bien, está bien. Recordemos entonces la pregunta, ¿cómo sería? Bien. ¿Qué saga? Sabía que te iba a enojar. ¿Qué saga más te cebó de jugar en modo campaña o local co-op? God of War, el 1 y el 2 los terminé lo completo. No, completo, pero digamos así, rápido. ¿En qué juego tenemos claro, que hacer claro, más claro, que claro, sí, claro, que claro. No sea multiplayer ni Dota, eso, que eso son 1000 horas porque dejaste ahí. Claro, sí. Como los Magic. Que yo a uno que le puse mucho fue el Final Fantasy 12, por ejemplo. Bueno. Ah, está bueno. O le puse unas 190 horas. No, no. Bien. Bien, yo, después con esto creo que le voy a tocar un poquito la fibra. ¿200 llegaste? Pasé las 200. Ah, Jaffe llegó a las 100, lo terminó. Con no, es que la historia la podés terminar en 50. No menos, 20. Sí, ¿no? 60. Pero si querés jugar Skyrim, sí, sí. Más de 100. A ver, ¿con qué vas a tirar? ¿Qué más? Yo le tiro la fibra. Yo voy a hablar un poquito de fichines. Si yo les digo Marvel vs. Capcom. Sí, bueno. Pero ¿cuál? ¿El 2? El 2 fue no, pues, el 1 sí, el también es bastante sí, bueno. Pero está medio el 2, sí, el 1... Está medio balanceado, sentía yo. Ah, y el 2, super balanceado. Pará, yo ganaba, claro, por eso lo sentí bien. Estaba re balanceado. Bueno, ¿no? Sí. Bueno, espera. Mega Man también, o sea, apretabas un botón y se hacía gigante. Voy a retirar lo que dije. Okay. Antes, defensa. Antes de retirar lo que decís, vamos a empezar por la mini sección de arrancamos con el programa. Si quieres hacemos la última media hora del programa. También. Podemos no hacerlo. ¿Sí? Tenemos tiempo. Podemos así hacer que, las noticias. Si quieres te tiro en estos. ¿Cuánto queda? ¿3 minutos? 3 minutos. Dejamos la noticia final. Uy. El juego del día, sí. Que siempre lo hacen porque les digo, hagan el juego de la semana, les mando la información, no lo hacen. Y siempre soy yo el encargado. ¿Y bueno, porque sos el encargado? Bueno, pero. Si un tipo se encarga del material de un juego. No, pero vos estás invitado acá. Nah. Vos tenés que estar acá y comer tortita y agua de acequia. No hay ni mierda, ni agua. Vos entendés que la recesión está yo detrás. Vos entendés que después lo van a retar a ellos, ¿no? Sí. Sí, sí, bueno, entonces sigamos que no pasa nada. Porque estamos en el mismo programa de videojuegos de Mendoza. Monfu. Bien. Bien. El juego de la semana es Commando, un juego de 1985. Commando. Creado por. No tiene nada que ver con la película, porque salió justo más o menos en la misma época. Creado por Capcom. Este juego salió en arcades. Y tampoco es el Captain Commando. No es Captain Commando. Y tampoco es el Commando. Comando. No. Así que corta, con 2 M. Comando con un gran arte de tapa. Obvio. Mira esos 80. Esa letrita. Destroy eso, the enemy army. Este juego era básicamente un shoot 'em up, un poquito más libre se podría decir, donde teníamos 8 direcciones, precursor al Ikari Warriors, otro juego muy famoso después, donde teníamos que disparar en 8 direcciones, éramos Joe, el típico ¿viste, nombre sí, americano. Sí, sí. Regenérico. Regenérico. Ni siquiera G.I. Joe. Claro, Joe. Claro. Después éramos Super Joe. Sí. Entonces teníamos 8 direcciones disparadas, teníamos granadas que siempre iban hacia adelante, que era la única forma de evadir obstáculos y matar enemigos a través de las líneas. Llegamos al final del nivel, había un fuerte y teníamos que resistir con ese fuerte y disparar y demás. Teníamos muy pocas variaciones y power-ups, pero era un juego que en su momento llamó mucha atención por lo fresco que se veía, la música y lo visual. Se pasó a muchas computadoras, a Spectrum, que de hecho en Archie.org pueden jugar con el emulador de Spectrum y de sí. Atari a ese juego, uh-huh. online, sin bajar nada. ¿Llegó a salir en NES este? Salió en NES, de hecho salió en NES, salió después salió otra vez, salió una versión de Sega, salió un Commandos 2. Sí, que, Comando. Comando, perdón. Sí. Comando 2, después salió Commandos 3 en el 2008, nadie de bola. Y salió, claro, sí, salió sí. en Capcom Collection de PSP y demás, sí, siempre hubo compilado. Los choreos de Capcom y de Konami con claro, la colección. Obvio, que desbloquea arte y musiquita. ¿Qué pasó con este juego? Más allá de eso, que fue bastante popular en la época y que marcó un hito para todos los juegos de este estilo, de nuevo, el Caligual sí. y demás. Este juego, lo que se, cuando salió la secuela, en verdad es Bionic Commando. Que Bionic Commando, si no recuerdas, es el de que es plataformero sí, claro. que tiene... Y se llama Super Joe. ¿Vos decís que Bionic Commando es la secuela de Commando? Según los creadores, lo hicieron con ese excusa. Con esa intención. Con esa intención. Pero después se fue para otro lado. Y claramente. Claramente. Sí, sí, sí. Pero bueno, es como... Es la misma cosa media loca de... Un sucesor espiritual. Claro, de Jet Set Willy con Bomberman. Que fueran, estaban unidos. Y sí, Jet Set Willy era, que estaba unido. Que terminaba y... El Blade Runner. El Maze Runner. Maze Runner. El que ya tiró el suelo, que rompía sí, el suelo. No, es, no es Maze Runner. Lo hablamos acá encima, no me acuerdo. Sí, el nombre. Pero no me acuerdo. Bueno, algo, el que estaba en la Alcatel y rompías ese. El suelo. Sí, sí, la arenita. La arenita, la arenita. Bien, ¿vamos a la tanda? No, ¿pago un corte comercial? A corte comercial. Bueno, ya lo está, Deca lo está apurando. Así que vamos a un corte comercial y ya venimos más con este programa de programas. ¿Pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Recibados. Volvemos a este programa de programas con Checkpoint y Freaky Zone. Antes quiero decir que Bruno, ya estás participando y en Twitch, si tiene un nombre distinto y Fernando Cofre. Claro, Fernando Cofre, si no lo podemos reconocer en Twitch porque tiene algunos nombres raros, digan quiénes son y pongan la respuesta. Racía nos dijo Low Runner era perfecto, sí, y justo sí, el sí. mismo momento que Guille nos tiró. Sí, la verdad que fue un furcio importante. Sí, me cortaron el pelo con guachero, sí. Ahora voy guachero. A, guachero, viste, me lo parado a Mendocina. ¿Pero guachero qué es? ¿Que te curtí guacho? Sos un guachero, busca guacho, curtí guacho, ¿cómo es? Las reuniones, de hecho, lo peor todo, los viernes en mi trabajo tengo reunión de grooming. Ese rulito sí se puede. Que es grooming. Usa ese término y no sé qué hay que usar, pero bueno, usa grooming. Y después una reunión de pederastas. Bien, fuera de eso. Hablando de grooming. Para el sorteo. Un viernes de iglesia. Obvio. Un pederasti, mi profesor. Antes de irnos más al carajo. Sí, sí, sí. Si sí, los sí. iban a retar. Sí, sí. Ya está, ya fue. Si no nos echan. Ya te admitimos el checkpoint, ya fue. Es Weimayer. Culpa de checkpoint. Bien. ¿Por qué ese Weimayer me señala a mí? Sí, porque tengo los alfajores, qué sé yo. Malarwe. Malarwe. Es lo mismo. No tiene alfajores, no existen. Estoy allá en vez de perro, tengo pingüino de mascota, pero bueno. Es que asoció el campo con Weimayer, no sé. Ya, no sé, viste. Qué mala persona. Qué mala persona, viste. Bueno, el sorteo. A mí no se me clava el sorteo. El sorteo, el sorteo. Tienen que responder por Twitch, más que nada Facebook. Decirnos que con qué saga, que sea single player, más han estado horas. ¿Qué juego ha estado horas seguidas y dándole? Pero ¿a qué juego le han dedicado más horas de su vida? Ahí está. Se la complicaste, Monfu. ¿Cómo que sos abogado? Yo chamullo para los que programan. Porque Monfu es programador. Claro, porque chamullo línea. Claro. Antes de seguir cortándole tiempo a la princesa del programa, vamos a anunciar esta sección que es de Reservados y vamos a hablar sobre Kingdom Hearts 3. O sea, hay que esperar un cachito. Sí, sí, no importa. No se dice. Bien. Bueno, arrancamos. Kingdom Hearts 3. Recuerden que antes estuvo toda la historia que hizo Julia antes de los programas. El año pasado hice. Qué manera de tirar, ¿eh? Un montón de. Sí, para, guarda. Una magia ese informe, así que lo pueden escuchar, porque todo el año pasado hice. O sea, que tiraste informe. Magia. Sí, muy, esa. Muy completo, muy completo. Muy ¿magia se, se refiere a chamullo? No, bien. Es que soy una eminencia en Kingdom Hearts. De hecho, mucho me lo aplaudió, casi me lo aplaudió el informe. Es que de hecho, si vas a jugar Kingdom Hearts 3 y no te ganas de jugar de anterior, te escuchas ese informe y estás. Pero en realidad, no sé. Pero uno del laburo que escuchó los informes dijo si era totalmente necesario jugar todo anterior o hay un recopilatorio. Bueno, igual ahora salió, o sea, está Kingdom Hearts 3 y salió una recopilación que se llama The Story So Far. Bien. Están todos los juegos, cinemáticas, cosas necesarias para entenderlo. Igualmente, una cosa recopada que tiene Kingdom Hearts 3 es que en el juego en sí ya trae cinemáticas especiales para que usted, si nunca jugaste un Kingdom Hearts, puedas tener un contexto. Bien. Y la verdad es que todo lo que pasa en el juego está explicado con manzanitas. O sea, está muy lento, quién es este, qué pasa, por qué pasa esto. Para mí. Sí. Sí, sí. Igualmente yo recomiendo jugar los anteriores porque hay muchos guiños y muchas cosas de los juegos anteriores que si no los conoces te perdés. Igual, mínimo los numerados, mínimo. Mínimo los que hablamos acá, sí, que fueron el 1, el 2, Bear by Sleep. Bien. Te diría que con eso estás bastante bien. Bien. Ahora, si le querés agregar un poquito más, jugás Chain of Memories y Dream Drop Distance. Bien. Y ahí estás completo. Igual, al principio de Kingdom Hearts 3, creo que me habías dicho que había como una recopilación rápida. O hay, un... Sí, sí, sí. O sea, está, como les digo, Square lo que hizo, sacó una serie de videitos cortitos explicando la historia de los personajes más importantes. Y con eso te hacen un poco un resumen de qué va la saga. Quién es Sora, quién es Riku, quién es Xehanort. Recordemos que toda esta parte de Kingdom Hearts vendría a ser lo que sería la historia de Xehanort. Bien, obviamente toda la saga, todo hasta los... Sí, sí, siempre Xehanort. El enemigo principal de todos los juegos es Xehanort en diferentes formas. Bien. Lo que hacemos en Kingdom Hearts 3 es luchar por última vez y definitiva con Xehanort, sus 13 versiones, porque tiene 13 versiones de sí mismo. Bien, como el peronismo, ¿quién dijo eso? Y bueno, y además de eso, reaparecen todos los personajes que habíamos ido perdiendo a lo largo de la saga. A muchos de los clones que fuimos perdiendo, los recuperamos. ¿Finalmente le pusieron el juego La Guerra de los Clones? ¿Verdad? Porque está llenísimo. ojo, no podemos decir esos nombres porque Disney está por ahí rastreando. Ah, sí, puede ser que hay una demanda. En una de esas te compran el programa, una de dos. Buenísimo. ¿Cómo viene? Buenísimo. Si lo quiere comprar después... cambio de dos? Pero bueno, más o menos de qué va Kingdom Hearts 3 es el cierre de la historia de Xehanort. Sí. No es el Alto cierre de Kingdom Hearts, sí, es un viejo pelado. En el primer juego viene y te dice, seguime que no te voy a defraudar. Y ahí ya con esa frase. Para que toque el derecho. Ya está todo fela, viste, después. Está todo fela de Japón, dos horas. Así que digamos que Kingdom Hearts 3 es el cierre de eso, pero deja abiertas muchas cosas, digamos, en otras partes de la historia. Pero la historia de Xehanort la cierra. Ahora te hago, no sé cuánto tiempo queda para ir al corte, pero si no... Que 5 minutos. Bueno, entonces tengo. ¿En 5 minutos lo que puedo? No, lo mejor es hablar un poquito de las cosas buenas y las cosas malas que tiene el juego. ¿Qué cosas malas tiene? Honestamente y siendo objetiva, es un juego muy fácil. Comparado, fácil. El 2 tenía el 1 tenía mucho de... ¡Muy! Pero al punto no hay que... Es un juego que yo lo jugué, o sea, tiene 3 dificultades. Bien. Y sin, bueno, no sé, Medium y Proud. Y la verdad es que yo lo jugué en Proud y es un juego facilísimo. Para darte una referencia, en el jefe final del juego no morí ni una sola vez. Bien. En la dificultad más alta. No, es porque el juego es fácil, no porque yo sea habilidosa. No, pero es que yo lo juego y te juro que yo muero. Obviamente, yo muero. ¿Qué pasa? El juego está pensado para vendérselo a todo el mundo. Entonces tiene la dificultad adaptada que lo pueda agarrar una persona que en su vida jugó con Play o jugó es con Xbox. ¿Nunca jugaste un juego? Ah, mira, uno que tiene jugar... el número 3 de la saga y tengo 20 juegos atrás. Voy a agarrar este porque me pintó. No, es que hicieron eso, hicieron eso. Por eso tiene tanto énfasis la parte de las películas de Disney. Bien. O sea, las películas de Disney es el 80% del juego. Entonces, ah, y cuando decís Disney decís Pixar, básicamente. Pixar, sí. Y decís ahora Star Wars y decís Marvel. No, no, no. ¿Cuáles son los mundos que vamos a recorrer? Sí. Para que se den una idea. Tenemos Toy Story. Esa. La gente se volvió loca, obviamente. Está buenísimo. Está buenísimo. Frozen, Piratas del Caribe, Monsters Inc. El de Hércules. ¿El Monsters Inc es la primera vez que está? Sí. Tierra de Osos. Hércules, no. Soy el único que fui al cine ese de Buenos Aires. Ay, ¿se acuerda que existía? Bueno, parece que Pará, que a mí me gusta y me gusta que Nai, no era el osito chiquito, ¿no? Ah, sí, solo de Tierra de Osos. Por eso pasa. Pasa como live action, de hecho, me escuché hace poco. No, de Tierra de Osos. Sí. ¿Qué es? El oso sí, y sí. Fotos de lugares. Bueno. Bueno, y después tenemos Winnie Pooh, que bueno. Drogado. Porque está en todo. Porque claro, está en todo. Es como super cute, que se yo, está Winnie Pooh. Está chiquitito. Sí, es chiquitito. Mira, puede preguntarle fuera de contexto. Winnie Pooh, ¿a nadie más lo nerva? Me molesta el personaje Winnie Pooh. Porque está como drogado todo el tiempo. Sí, todo el tiempo y es como, le rompe las mamás. No te quiero romper un poco el globo, pero Winnie Pooh no estaría dirigido a gente de 30 años. No, obvio. Primero, no tengo 30 años, pero por ahí. Estás ahí bordeando. Estás haciendo una especie de chico, pero de chico no me gustaba. Bueno, pobre Winnie Pooh, bueno. Winnie Pooh, el mundo de Winnie Pooh, el peor de todos, bueno, eso está o sea, más que sabido. Pero siempre es un clásico de la saga. Porque básicamente es el mundo donde tenés minijuegos recontra ridículos y bueno, pero está. Entonces, más o menos esos son los mundos que nos vamos a encontrar en el juego. Empezamos por el de Hércules. Y después vamos recorriendo todos los mundos de Disney. A medida que vamos recorriendo los mundos de Disney, van mostrando algunas cosas de la historia de Kingdom Hearts, pero como muy a cuentagotas. Así como un poquito por acá, bueno, sí, acá vamos a encontrar este. No pasa nada, digamos. Sustancial con respecto a la historia de Kingdom Hearts. ¿Qué te referencia a lo anterior? Exactamente. No la referencia, sino que le dé sustento a la historia. Esto no es spoiler porque ocurre los primeros minutos del juego. Se muere. No, básicamente te dicen que uno de los objetivos, y además me voy a sacar el gusto, uno de los objetivos principales de Kingdom Hearts 3 es recuperar a Roxas. Ah, bueno, y vos con todo el amor del mundo. Es un objetivo pedo. No puedo creer. Pero un objetivo grooming. ¿Qué pasa? Durante todos los mundos de Disney, de eso. Nada. Nada. Y yo ahí era como, bueno, ahora sí no. Bueno. Entonces, lo que voy es eso. Todo lo que está relacionado a la historia de Kingdom Hearts. Durante los mundos de Disney pasa muy poquito. Pasan cosas, pero muy poquitas. Bien. Es como apenas. Y ocurre entre los mundos de Disney. Obviamente todo referencia al objetivo final del juego, que es que Xehanort lo que quiere hacer es desatar una tercera Keyblade War. No voy a explicar porque eso ya está en el informe. Bien. Quiere desatar una tercera Keyblade War, entonces necesita a sus 13 versiones de sí mismo, que son de oscuridad, contra los 7 guerreros de la luz que... con Sora lo que estamos tratando de hacer es recuperar a la mayoría que están perdidos. De repente escuché la historia de una música de Rata Blanca. Rata Blanca. Puede ser. Entonces un poco ese es el objetivo. Nosotros con Sora lo que tenemos que hacer es en parte recuperar nuestro poder, porque en Drift of Distance Sora queda debilitado, digamos. Bien. Y a su vez encontrar los guerreros de la luz que nos faltan para ir a enfrentar a Xehanort. Ese es un poco el objetivo de la primer parte del juego, que son todos los mundos de Disney. Como les digo, los mundos de Disney están impecables, o sea, aparecen las películas. Bien. El nivel visual, Frozen, que se hizo viral, el video de Frozen está muy bien hecho. Sí, el nivel visual del juego es una locura. Muy lindo, sí. Han logrado las películas de Pixar, básicamente. Claro, han logrado darle profundidad a los mundos, que eso era algo que tenía Kingdom Hearts, que era muy cuadrado y chiquito y duro, era un juego duro. Ahora trabajaron más en el eje Y. Claro. Ese es el tema. Entonces, ahora vos, por ejemplo, podés trepar las paredes. Tenés... ¿Parkour? Sí, parkour literal. Bueno. Y... Si llegás a escuchar a la gente, se está gritando. Pero sí. Pero bueno, digamos que los mundos son gigantes. Tienen muchísimos rincones para explorar. Están muy bien hechos, visualmente está hermoso. El mundo de Piratas del Caribe es una locura lo grande que es y la gráfica que tiene. El diseño de Sora es increíble, tiene cara de niño. O sea, pasa de ser un anime a ser casi un niño. Bien. Es como más de grande. Para, a mí me fuerte, Santiago, me perturba un poquito esa parte. A ver, sí. Es un poquito perturbador. Vamos a hablar del hecho de que sí, el 90% de los personajes son menores de edad. Ya está, listo. Eso ya está establecido. Ya está. Y si no es menor de edad, se va a hacer que se vea como menor de edad. Exactamente. Que se mee. No, que se vea. Vea. No, vea, ya estás metiendo tu fetiche. No, voy a tocar otra vez. Tengamos en cuenta que es un pelado de 60 años peleando contra menores. Pelea, pero no importa. Es un juego hermoso. Terrible alegoría. Corto 2 segundos, vamos al segundo tema. De Scala ad Caelum, no sé si Caelum. Caelum se pronuncia bien. Le pronuncié mejor que. Scala ad Caelum, que es uno de los temas de Kino Hearts 3. Parece que estoy diciendo algo en nórdico, ¿viste? Es latín. Yoko Shimomura, sí. De Kino Hearts 3. Sí, perfecto. Sí. Bueno, no sé latín, disculpame. Ad honorum. vamos, temón. Thank you. mate. Seguimos con este programa de programas. ¿Qué pasó, Monfo? Vamos a decir que Jaffi, Jaffi, vos no vas a participar en el sorteo. Pero es terrible. Jaffi dice que The Island fue el que más jugó, por desgracia. Ah. Juego de mierda. ¿Por qué lo jugó tanto entonces? Mira, yo lo jugué porque era el único juego en su momento que teníamos por jugar cooperativo que algo tenía. Ah, jugar Left 4 Dead. Bueno, Left 4 Dead jugábamos bastante. Y el The Island yo lo terminé, pero porque, viste, cuando te queda poco decís, ya está, ya voy a sufrir, voy a terminar de cortarme la pierna. Lo terminé y no merece la pena para nada. No, es espantoso. De hecho, al final lo comenté una vez, hay habitaciones vacías porque no se gastó ni siquiera en terminarlas. ¿Sí? Hospitales o vacíos. Ni siquiera le pusieron el coso de las paredes, las texturas. Bueno. Seguimos. Y Mister dice que no se metan con la Tierra de Osos. De repente hay un fandom hay un montón de Tierra de Osos. Bueno, no está Tierra de Osos en Kingdom Hearts. Pero el DLC. Fíjate, pero Gustavo, capaz. Los comentarios de Facebook. Hay que hacer una nota. Ah, no, olvidamos de activar la cámara, ¿cierto? ¿Ves? Tenés que decir esas cosas. Sasha Lomas dice que la saga Kingdom Hearts. Los amo, dice. Así, la saga Kingdom Hearts. Los amo. Nosotros también te amamos y a la saga Kingdom Hearts. Obvio. cámara, ahí está. Listo, ahí se cambió. Bien, ¿seguimos? Seguimos. Vamos. Bueno. Mecánica. ¿Seguimos la parte de historia o...? Vamos. Parte mecánica sigue siendo un action RPG, como siempre, pero como dije en el bloque anterior, los mundos son muchísimo más grandes y están mucho más explotados en cuanto a la profundidad. Entonces, el juego es súper dinámico. Visualmente es un 10. O sea, en ningún momento tiene algo que vos digas visualmente está malo. Las animaciones son buenas. Bajadas de frame sí tiene. Si el juego te permite elegir según si tenés una PC Pro o no. Una PS4 Pro, perdón. Sí. O no, o la consola que tengas. Te dice, mira, esto te va a hacer prender fuego la consola. ¿Querés bajar un poco los gráficos? Para no tener caída de frames. Bien. Yo le dije, no, yo lo quiero full y que se me caigan los frames. Así que sí, de vez en cuando pasaba. Bien. Pero es mínimo, no es molesto. En ningún momento llega a ser molesto. Pero si son gente muy detallista con el tema de los frames, el juego te avisa que hay ciertos mundos, como el de Piratas del Caribe, que están complicaditos. Sí, a ver, están complicaditos en el sentido de que tienen mucha calidad visual. Entonces es muy pesado. Bien. Y tienen... El agua de eso. Exactamente. Y además, todo el tiempo, todas las batallas, tenés muchas animaciones. Para resumirlo y decirlo así... mal y pronto, tiene mucho bling bling el juego. Vos apretás X, Sora empieza a saltar y revolear cosas, estrellitas, la Keyblade se vuelve gigante. Llega a ser medio Batman Arkham, que es medio como que las combinaciones se hacen solas, pero... Algunas cosas sí, otras no. Sí. Pero bueno, va de la mano con que la dificultad del juego es baja. Entonces, no de llega repente... a ser como el Dragon Ball FighterZ, que con un montón haces todos los combos. Claro. Sí, yo le gané a gente la primera vez que jugué. Tenés que tener una cierta estrategia, pero el juego todo el tiempo te está dando muchos recursos, como ataques conjuntos, ataques con atracciones de Disney, ataques especiales, magia, ¿tienes? ¿Probaste ponerlo en difícil? Lo jugué en difícil. Ah, lo jugaste en difícil. En lo más difícil. Lo jugué en Proud. Yo. ¿Y no saca otra dificultad después? Bueno, pará. Lo que dijeron, obviamente, esa fue la principal crítica que tuvo el juego. ¿Quieres llegar al final ya? Sí. Es que no puede más del Death Scrolls. No. Papita. Ya Nomura dio una entrevista en donde dijo que van a sacar un parche de dificultad que no solamente van a hacer que los bosses sean un poco más difíciles, sino que además, bueno, van a agregar cierto contenido para que el juego tenga más dificultad. Stats. Pero bueno, veremos. Ya anunciaron el parche de dificultad. Hasta ahora el juego, como vino, tiene una dificultad muy baja. Y la verdad es que es la única gran crítica que le puedo hacer. ¿Por qué? La música es excelente. Si bien son en su gran mayoría temas de Disney, recién estábamos escuchando un tema original. Y después han hecho varios medleys relacionados a los personajes que van a ir apareciendo. Por ejemplo, Roxas, Terra, Aqua. A medida que van apareciendo, tienen sus temas originales con nuevas versiones, claro, están re lindas. Así que la música es espectacular, visualmente es una locura, está muy bien hecho. ¿Mecánicamente cómo lo sentís? Mecánicamente es súper divertido, es súper ágil, muy fluido. Bueno, el mayor problema que tiene es la dificultad, pero es muy divertido el los juego. Los menús menús se entienden súper bien, son muy parecidos, bueno, a todos los de la saga. Entonces, y bueno, y después del punto bastante más complejo, que era la historia, cerrar esa historia, que vamos a ver cómo lo iban a hacer, lo hicieron bien. Y cerró por la historia, la historia, o sea, todos los personajes que habían quedado pendientes, se solucionó su historia. ¿Dejan algo? ¿Se nota que dejaron algo? Pará, se soluciona su historia. La historia de Xehanort la cierran. Es decir, lo de Xehanort se termina definitivamente. Pero sí, dejan abierto. ¿Qué es lo que dejan abierto? Dos cosas. Por un lado. No, no es spoiler. Nosotros tenemos un juego mobile de Kingdom Hearts que yo lo mencioné, que actualmente se llama Union Cross, y lo estoy jugando sin vergüenza, lo estoy jugando. Esa línea temporal, que digamos es el pasado de Kingdom Hearts, queda completamente abierto. O sea, los que conocen la historia de Union Cross saben qué es lo que queda, digamos, sin definir. Esa parte queda abierta en el prólogo del juego, queda completamente abierto. Así que no sabemos si eso va a salir en un DLC o en otro Kingdom Hearts. Y después, para los que cumplían ciertos requisitos, había una cinemática secreta. No voy a decir nada porque está buenísimo el impacto. Porque secreta. Quería que lo dijera. No, además tiene un impacto muy fuerte porque está relacionado a algo que pasa en el juego, que vos decís, ay, qué lindo chiche que pusieron en el juego, está re bonito, y de repente te sale en la cinemática secreta y vos decís, ouch. Bien. Medio como la cinemática al final del 2. Que exactamente. Es onda. Lo mismo, es algo completo. Es igual, de hecho, la cinemática no tiene nada que ver. Es algo que la verdad no se sabe por dónde lo pueden encarar. Bien. Pero obviamente muestra que va a haber una continuidad en la saga apuntado hacia otro lado. Bien. Veremos qué es lo que pasa. ¿Para vos es seguro que eso va a suceder? Sí. Guille. Sí. No estoy preguntando si vos. Estamos hablando de Disney. No. Desesperadamente que suceda. No. Estoy preguntando si vos realmente, objetivamente, crees que. Seamos sinceros, Kingdom Hearts 3 fue el juego más vendido del mes de enero en el mundo. Entonces, claramente el juego. Tampoco había mucho. Resident Evil 2. Bueno. En Japón fue el más vendido. ¿En dónde? ¿Kingdom Hearts? No, en el mundo. Ah, mira. Entonces, le fue muy bien, mejor de lo que esperaban. Le fue mejor de lo que esperaban, teniendo en cuenta que es una historia complicadísima, que hay tres personas que lo entienden. Le fue muy bien. Entonces, yo creo que lo van a hacer porque, bueno, además es interesante lo que muestran para el fandom. Para el que no es tan fanático, debe decir, y estos chinos que están haciendo acá. Pero si sos fanático, es como bastante fuerte. Sí. No, bueno, no lo voy a decir. Hay una referencia muy fuerte a otro juego de Square Enix. Ah, ¿sí? Sí, que yo cuando me di cuenta fue casi prendo fuego mi casa, ¿entendés? Pero estás en la casa de Guilla, así que casi te No, está en mi casa. No, en su casa. ¿Está en mi casa? Corren riesgo sus padres. No. Me volví loca, entonces estaba muy bueno. Cualquier cosa después le mando un WhatsApp. Les recomiendo sacar los finales secretos. El final secreto se saca, para los que no saben cómo se saca, es con los Lucky Emblems. Durante el juego nosotros tenemos que fotografiar unos bien, decilo con orgullo, vamos, dale, unos simbolitos que son con la frente alto. El icono de Mickey, básicamente. Cualquier poronga, te lo doy. Bien. Cualquier bien, poronga, bien, que sea un tres círculos, cualquier cagada, que sea que formen la es mejor decir cualquier estupidez. No, caga. tres círculos que formen la sabiola de Mickey, sí. La quiemblen, listo. Le tenés que sacar una foto. Espera, yo me imaginaba algo de pescar, viste, tal vez. No, más rancio. No. Más, bastante. Si estás en Easy, tenés que sacar los 90 Lucky Emblem, son 90. Bien. Si estás en la dificultad intermedia, creo que son 60, uh-huh. Y en Proud son 30. Así que con eso sacan, desbloquean el final secreto. Y si no, bueno, pueden mirarlo. Pero les recomiendo sí tratar de sacarlo completo. En resumidas cuentas, porque ya vamos al corte, vamos. Vos me lo recomendás para alguien que aférrimo a Kingdom Hearts. Si te gusta la saga Kingdom Hearts, jugalo porque está buenísimo. No, y no hay cierran. Chance. Si te gustan, no hay chance. Además, no cierran parte de la historia y lo cierran bien. Lo cierran bien. También uno quiere esperar ahora, el parche si de dificultad. Si no jugaste, también pueden esperar el parche de dificultad. No. Si no jugaste ningún Kingdom Hearts, lo recomiendo porque te podés enganchar con la saga. Así que de cualquier forma lo recomiendo. Siempre teniendo en cuenta que la dificultad, o sea, lo más criticable es que la dificultad es muy baja. Si les encantan los Dark Souls y quieren retos, no jueguen Kingdom Hearts, pues se van a morir. O sea, lo pasan en media hora. Entonces, esa es la única gran crítica. Además de que la tónica es un poquito diferente. Sí, un poquitito. Bueno, y acuérdense, no hay circulito para hacer acuérdense, la foto. Es un juego con mundos de Disney y personajes al estilo Final Fantasy. Si no les gusta muy esa, family friendly. Claro, si no les gusta todo eso, bueno, evítenlo. No, pero igual la saga de desde entonces, el principio fue claro, así. Un amigo de Abuelo realmente me preguntaba que al principio, como me pasó a mí, que ve las cosas de Disney y dicen que me va a gustar y el chabón se enganchó mal. ¿Sí? Es muy lindo juego, suerte. Así que recomendadísimo. Y una cosa más aclaro antes de cerrar. Arreglan y mejoran varias cosas que en los juegos anteriores eran espantosas, bien, como por ejemplo el tema de las naves Gumi, las naves para viajar. Ahora es re divertido hacer los viajes. A mí me gustaba antes. Lo han mejorado. Mi pase de la abuela. Han agregado muchos minijuegos. Uy, durísimo. Han agregado muchas cosas y mejorado muchas cosas que estaban mal en los juegos anteriores. Así que recomendadísimo. Bien. Última nota que voy a decir antes de corte. En mi video de egresados que hice yo, usé el tema Sanctuary para que no carga. Manda saludos Matt Thompson, dice hola a todos en la mesa, dice. Bien. Hola. Hola Matt Thompson. Hola señor Thompson. Bien, vamos a un corte comercial y ya venimos con más programa de programas. Gamer con mate. Gentlemen, start your engines. Gamer con mate está de vuelta. Gamer con mate. Volvemos a este programa de programas. Vamos a destacar una cosa. Recuerden participar del torneo que estamos haciendo. El sorteo. ¿Qué es? ¿Cuántas horas te has enviciado con ese videojuego que tanto ¿Qué ¿Con qué juego has pasado más horas? Muy bien, muy bien. ¿Viste? ¿Viste? Yo soy el único. ¿Ves? Bien, puede bien, ser bien. El juego más vicioso. Chao. ¿Con qué juego estás enviciado así? Que no sea multiplayer. Claro, no cuentan ni MOBAs, ni MMOs. Ni el MU. ¿Ni qué? El MU salió el MU. Bien. Yo hubiese puesto Muji. Así que bueno, compartan, escriban. Es buena. Escríbanos en Twitch y si no en Facebook estamos los dos bien acá viendo. Ya estás ganando la gente del sorteo, me imagino. Sí, no me pasaste los tuyos, pero. Sí, te pasé. DF, bueno, Jaffi no participa. ¿Listo? Estamos, listo. Bien, ¿va a hablar? El del Scroll. Bueno, así que, ¿qué es el del Scroll? Tenemos un redoblante por ahí. Confus. ¿Qué es el del Scroll? Exprésate, da tu amor. No, espera, voy a aclarar una cosa. Primero, no soy fanático del Scroll. A mí personalmente. No nos hemos dado. Personalmente cuenta. Me gusta más Fallout. Bien. Me interesa cómo se crea el mundo y toda la parte más mecánica del Scroll y cómo está armado. Bien. Como algo tan grande y cómo pudieron llevar eso desde el año 94 hasta hoy en día. Eso es lo que me interesa. Robando la respuesta. Parte. Así que, a ver. El enfoque que voy a hacer con esto no es explicar todo el lore, porque primero, no. Es imposible. No, es aburrido además. Primero es aburrido. Sí. El Señor del Anillo es un poroto al lado de la cantidad de cosas. El Señor es interesante. Claro, exactamente. Pero además esto tiene más. Y tiene un montón. Tiene más, pero realmente no es y muy. Y voy a adelantar, porque esto se va a ir en partes, para una siguiente parte hay una cosa que tengo que explicar de la historia. Hay algo que se llama Dragonbreaker, que básicamente es como el DC, el tema de la crisis. Uh-huh. Una cosa así, sí, para explicar, sí, básicamente es eso. Así que voy a dar un enfoque más mecánico y cómo se evolucionó el juego, tirando algún contexto de historia. Perfecto. Sí, la historia la verdad es de menos. Depende de cuál, pero sí, no de menos. Igual, creo que... De hecho, así surgió. Surgió, en parte de las cosas que surgió. Sí. Yo tengo machete acá, así que voy a bajar la historia del 1 está bastante piola dentro de todo. Sí, es la que. Esa y la de Red Guard es la que tiene. A mí la de Morrowind me gustó mucho. Sí, porque es un sistema de venganza, pero no es tan original. Ya vamos ya a eso. Sí, sí. Entonces, ¿cómo fue evolucionando? Sepamos que los juegos que hay, que eso es lo que quería mencionar. Bien. También pensar que Bethesda, hay una ciudad que se llama Bethesda en Estados Unidos, fue fundada por Christopher Weaver. Así está escrito, se pronuncia, me imagino. En 1986. El tipo había trabajado para el gobierno en temas de redes, había trabajado para la BBC. Ajá. Y después dijo, che, voy a hacer una empresa de media technology para el tema de redes Y pues mientras, esto de jueguito, es una empresita, sí, sí. ¿Qué onda? Ay, viste, con... eso. Y te sale Bethesda. Y te sale Bethesda, viste, no, no es que... Esta empresa en el año 86... O sea, nos acabamos de dar cuenta de que no te gusta. Que no, no, no, no, no, Bethesda, no. Pero... Es como que acá... Que salió de pedo, ¿entendés? Y uno, bueno... Y uno remando... Claro. No voy a, voy a dejar por otras partes la historia de Bethesda, porque bien. Hay todo un contexto, porque en el año 99 pasó a Zenimax Media. Zenimax Media la fundó también... Christopher Weaver con su amigo Robert A. Robert Altman, perdón, Robert Altman, queda corto. ¿Qué tiene que ver IMAX Media con esto? Bethesda la fundó este tipo, ¿no? Con sí. su subempresa. Sí. Y el tipo vendió la empresa a su otra empresa. Bien. Ah, ¿bien? Se vendió. Es bueno, está bien, sí. Una cosa, es una movida muy, sí, muy conocida. Sí, sí, sí. Robert Altman, además de estar mucho metido en Media, tiene la fama de haber sido la que se, el que se casó con la original Mujer de Maravilla. No sé por qué lo ponen como creación en Wikipedia. Porque, boludo. Está bien, pero es lo primero que dices. Es el hijo de Linda Carter, ¿no es cierto? Eso, y después Bethesda. Claro. Pero estamos hablando de Linda Carter. Está bien, sí, sí. Bueno, el esposo de Linda Carter. Linda Carter, o sea. No me interesa lo que hiciste. Casaste con Linda Carter. Linda Carter. En 2001, después Todd Howard tomó la tienda, que fue como el che pibe que empezó en Bethesda y después se transformó en el jefe de Bethesda Game Studio. Bien. Que está Bethesda, que se llama Bethesda Software, sí. En la empresa de Publisher. Sí, bien. Bien. Con una sociedad especializada. Fuera de todo eso, es un breve un resumen. Contexto. Dame Linda Carter, más que nada, importa. Sí, sí, sí. Voy a mencionar un poco los juegos que ha habido de The Scroll. Bien, bueno. Tenemos Arena, sí. De 1900, todo esto es Elder Scrolls, dos puntos, tanto. Arena. The Elder Scrolls, dos puntos, subtítulo. Bien. Sí. Scrolls. Además, lo peor de las publicaciones tenía que decir, vamos a hablar de The Elder Scrolls. Entonces tenía que poner, Scrolls. Vamos a hablar de la saga. ¿Qué truco? No, de Tess, listo. Tess, bueno, espera, ¿qué truco? Arena, de 1994, el primero que estuvimos transmitiendo, yo estuve transmitiendo hace unos días. ¿Y? Unas tres horitas. ¿Cómo te quedó el locote? Bien, bien durito. Bien durito. ¿Qué te está hablando ahora? Se terminó Fallout 1 y le gustó Fallout 1. Fallout 1 es una obra maestra. Ah, pero está Duranga. Bueno, es viejo ya, bueno. Pero el arena, si eso está duro, la arena, no, la arena. Está crocante. Sí, sí, sí. Maestruli un poloto, ¿verdad? Que en la arena después fue conocido como Chapter 1, porque hicieron las reediciones, entonces sale Chapter 1. Después salió The Elder Scrolls. Chapter 2 y Daggerfall, que es una ciudad que hay adentro. Sí, básicamente 96. La línea de Daggerfall casi son como. Usa el mismo motor. Exacto, casi. Son casi el mismo juego, digamos, pero sí. Escindido en dos partes. Bien. Sí. Después salió The Elder Scrolls Legend Battlesprite, que se suponía que iba a ser la continuación del 2. Sí. Es un Dungeon Crawler, ya vamos a hablar en su momento, pero tiene sus cosas buenas, pero mayormente no. Es un, no se siente que es un Elder Scrolls. No. Después salió Adventures Redward, el Elder Scrolls Adventures, y hace una saga. Bien. Esto de Adventures, sí. Que es el único en tercera persona y tiene toda una historia bien definida. Bien. Del personaje, de piratas y todo eso. Ah, re flashé. En la época que salió en el año 98, cuando ya para MS-DOS. No, no, de MS-DOS, en el año 98, cuando ya estaba Windows 95. Windows sí, no les importa nada. Claro. Sí, sí. Después salió Morrowind. 2002 y hasta los 20 de expansiones, que eso yo lo jugué muy de pendejo, eso lo voy a rejugar ahora que está gratis. Bueno, 5 horas, no me lo voy a terminar. Si no conseguiste, te lo conseguís a 20 pesos. Sí, sí, sí. La versión GOTY con todo el DLC. Sí, y encima está, hay mods muy interesantes. Para sí, hacer. Hay unos que para subir gráfica además, para que sea más actual. Después salió Travers Stonewall, que es un juego para el sistema G2ME, que es para Java, digamos. Sí. Después J2M. J2M, perdón. Sí. Después Travers Dawnstar, otro también. ¿Cuál es ese? Travers Dawnstar, Elder Scrolls Travers, todos estos son para celulares. Ah, con razón. Bien, sí, sí, bla. Tiene un par de cosas canon, nada más. Mm. Y The Elder Scrolls Shadowgate, que en lo principal este salió para Nokia Engage, se consideró de los peores igual. ¿Qué? Nokia Engage. Engage. Este juego. Para Nokia 1100. Tenía la particularidad que se podía jugar multiplayer. Mira qué interesante. Y podías meterte en una campaña y que tus amigos se unan. O sea, vos tenías que conseguir más gente. Más gente que no quieres. O sea, pero una eso es lo difícil. Es un nicho, por eso funciona el online, porque no había saturación. Claro, claro, es verdad. Eran tres players. Después salió, iba a salir otro más de celulares, hasta que le dijeron a esta empresa que se llamaba Vitril Studios. Nadie la conoce, nadie se acuerda. Vitril. Videl, mira, Videl así se escribe. B corta I, R, 2 L. Ah, mira. No me la hicimos. No, no conoce nadie. No conoce nadie. Y han sacado un juego que lo cancelaron porque su nombre se parecía mucho a otro que estaba por salir. Que este salió y así para PSP en el año 2006-2005. ¿Cómo se llamaba? Del Scrolls Oblivion. Arkham Asylum. Oblivion. Atreves Oblivion. Ah. Ah, y estaban haciendo el Oblivion. Iba a ser eso isométrico de PSP. Claro. ¿De PSP? De PSP. Ay, mamá. Lo que pude. Lo cancelaron. El Elder Scrolls 3, sepan que salió para Xbox, fue un juego que salió al poco tiempo de lanzamiento. Era de los pocos RPG que había en la primera Xbox. Mm. Después salió Elder Scrolls 4 y Oblivion, 2006, expansión hasta el 2007. Skyrim, 2011, hasta el 2012 con expansiones. Salió después 2006 la Special Edition. Y 2007 el VR, que está rancio. Sí, está rancio. Re rancio. Y el de celulares que no va a ser. Está bueno para caminar, el Blades. Tirar magia, nada más. ¿El Blades que lo cancelaron? No, no, lo acabo de jugar. Ah. El Death Scroll Online, que ese voy a jugar dos horitas para ver qué onda, tiene un par de cosas canon, pero es toda una precuela de lo que sucede antes. Igual tiene buena pinta. Me han dicho que está bueno, está bueno, tiene, pero hay que tomarlo no como un juego de Skyrim. Tienes que tomarlo más como un Morrowind, la forma de juego. Y mostraron el logo del ¿cómo un juego de Skyrim? ¿Un juego del Death Scroll? Claro, pero el Skyrim es más de acción y tiene ese, no tiene tantos stats y no tiene tantas cosas de RPG. No, no, no, es tipo eso, más al estilo de vieja escuela. Claro. Sí, sí. Después salió Legends, que es el juego de cartas, que es canon, como la cartita. Y Blades, que Blades lo jugué hace poco, está bastante bueno. ¿Y qué era lo que pasaba el otro día? Que está bastante bueno para lo que es, para el celular está bueno. Sí. Ya te voy a comentar bien. Pero no, es que lo quiero probar. Ah, bueno, no, probar, porque se rió porque me dice. No, no, me causa gracia, no, me causa gracia. Que Bethesda igual me parece que está ranceando un poquito, pero bueno. Sí, sí, espera, sí. Está haciendo la gran Ubisoft de hace un tiempo. O sea, con dos perdió todo. Fallout 76. Sí. Sí. Y hablando de Bethesda, nosotros vamos a ir a un temita. Bueno, 76 lo tomó que como un... es de un juego que mostraron en el trailer que se llama Wolfenstein Youngblood, que está. Son las hijas de. De Coso. ¿Qué? Los protagonistas, las protagonistas son las hijas de. De BJ. Ah, mira. No lo sabía. Se llama Vlad porque son las hijas de. No lo sabía, no lo sabía. Que están buscando a BJ. Bien, conocimiento, el gurú. El conocimiento, el gurú de Checkpoint. Bien, vamos con este tema que se llama Turbo canal, Killer, ¿no? Carpenter Brut. Vamos a este tema. Thank you. mate. Monfus con ACB. Monsus. Bien. Monfusito. Monfusito. Bien. Sepamos que Arena, antes Bethesda solamente hacía juegos de deporte, medio como EA Games. De hecho, muchos de sus juegos tuvieron tratos con EA. Se pelearon, de hecho tuvo una demanda y por mucho tiempo Bethesda tenía como la cruz puesta a EA. Como hicimos muchos también en el año 2000. Sí. Muchos de ahí no jugaban ningún juego de deporte. Todos los Bethesda no jugaban juegos de deporte, no les gustaban los juegos de deporte, pero los hacían porque platita. Entonces, cuando empezaron a tener cierta estabilidad, de decir, bueno, ya estamos sacando ciertos juegos, che, nosotros nos pasamos el tiempo jugando partidas de Calados y Dragones. Estaría bueno jugar algo parecido a Ultima, un juego muy conocido también de rol, sí, que poquito, es que, sí, digamos, es el padre más o menos del rol moderno occidental. Que los encargó de este proyecto fue Julián Defay. ¿Ves? Tiene un Julián. ¿Se sigue jugando en la última? Sí, se sigue jugando. Online. El 7 o el 8, no me acuerdo cuál era. ¿El online? No, pero bueno, después había uno numerado. Bueno, el 7. El 7 puede ser. El más impactante. Pertesun y Laxman empezaron a trabajar porque se pasaban mucho tiempo en el laburo hablando de Caduce de Agones. El jefe se calentó. Dijo, oh, si van a hablar de un juego, van a hacerlo. Y pasaron a hacerlo. Mira, básicamente fue fácil. Qué hermoso. Qué lindo tener un jefe así. Sí, claro. Sí. Mira, la plata que está sacando. Tiene el amigo que se casó con Linda Carter. Entonces, comenzaron a desarrollar un juego basado en todo esto de las peleas, pero que por eso se llamaba Arena. Claro. Donde vos ibas combatiendo, como ellos iban haciendo juegos de deporte, como tenías tu equipo de fútbol, tenías tu equipo de luchadores. Uh-huh. Vos ibas pasando torneos por torneos y se iba a basar en ese juego. Bien. Tuvo mucho tiempo así de desarrollo del sistema de pelea. La cosa es que cuando empezaron a hacer el juego dijeron, bueno, agreguemos ciudades para que cuando vayas a combatir hables con la gente y después vas a las batallas. Los tipos se dieron cuenta que estaban más entretenidos explorando la ciudad y las sidequests que haciendo una batalla arena. Y dijeron, pará, no, bueno, tiremos para este lado porque está buenísimo para este lado. Entonces me hicieron todo un mundo con ciudades donde las partes de afuera eran procedurales. Es decir, vos salías de la ciudad, te daban la sensación de que podías llegar a la ciudad caminando, no podías. Podías, o sea, técnicamente podías, pero podías tardar horas. No, hay ciudades, de hecho los probé, hay ciudades que no puedes llegar porque se genera proceduralmente y después vuelve a empezar. Pero en el 1, estoy hablando del 1. Sí. Bien. No, es que es cierto, el 1 no lo podés hacer si no usás el fast travel. Que es quilombo porque el mapita clic izquierdo, mapa local, clic derecho, mapa global. Y no te lo explica en ningún lado y tuve que leer el manual de 90 hojas. ¿Te leíste el manual de 90 hojas? Tuve que leer el manual. Control F, PDF y map. Ah, en mis tiempos agarraba y probabas todo. Tocabas todo así. Bueno, en mi tiempo también, cuando tocabas, no sirve. Hay muchos juegos que casi al final del juego descubría mecánicas. Sí, bueno. Sí. Bueno, al final de transmisión está filmado que empecé a descubrir cómo se hacía el movimiento bien de la espada. Vos mantenés clic derecho y tenés que arrastrarlo de los costados. Exacto. Que no te explican. No, el manual sí. ¡Qué claro. duro! Bueno, el DLC se juega así. Para, ¿quién lee los manuales? ¿Vos? Ahora nadie, pero en su época había que leerlos. Si en su época vos no leías los manuales del juego, no te perdías el 50% del juego. Sí, me pasó incluso. El objetivo de Arena era llegar a ser gran champion, pero bueno, cambiaron con todo este quilombo. A nadie le importaba. A nadie le importaba. Entonces dije, había un problema. Hicieron todo este cambio. Bien, sí. Hicieron todo este cambio. Bueno, obvio. Hicieron todo este cambio peligroso. Ponle la chicharra. Cuando vayamos a Checkpoint, vamos a hacer todos juntos. Así, no. Así, no hay ningún problema. Hay que buscar qué es lo que le jode. Hicieron todo este cambio, pero ya tenían todas las portadas todas ya terminadas. Todo. Decía Arena. Lo que hicieron fue, en la misma tapa, le pusieron una etiquetita encima que decía Elder Scrolls Chapter 1. Bien, bueno. ¿Por qué Elder Scrolls? Porque un tipo de empleado le pintó. De hecho, es un tipo que nunca más hizo nada en su vida de juego. No sabe ni siquiera mencionó quién fue. Dijo, un empleado mencionó la palabra Elder Scrolls y sonó copada. Suena re bien. Porque después la justificaron diciendo que son los pergaminos, los tomos sagrados de todo Tamriel, que es la ciudad. Claro, además, donde... por ejemplo, en Skyrim, tenés los pergaminos con los gritos. Claro. Bueno, todo eso son como todo el conocimiento del pasado, presente y futuro. Tiene sentido. El problema, bueno, hicieron todo eso y tuvieron problemas con algunos negocios porque la tapa, como vieron la tapa de presentación del Gamer Combate, salió una mina en paños menores. porque están todos todo armados y la mujer queda más fuerte, obviamente tiene que tener menos ropa para que sea más fuerte. Claro. Igual era en común. Esa época era muy común. Era común. Estamos era hablando común. ¿De qué época? Estamos hablando de 1994, era común. El problema es que se lo vendían a los chicos, ¿entendés? Ese fue el problema, que bueno, tuvieron un par de problemas con esa tienda. Y tuvieron que cambiar. El juego iba a salir para la Navidad. Dice, por los niñitos que traen. Todo recontento. Papá, entonces, comprame el del scroll. Además, después el subtítulo de Arena lo justificaron porque decían que se pone en contexto de historia. Hay un desierto, ya está. No, podías ir a todo Tamriel. Podías ir a todo un Tamriel, todo. Claro. Skyrim, Dragonfall, podías ir a todas las ciudades que estaban. De hecho, sale Wildrun, que sería Carrera Blanca. Carrera Blanca, ¿se acuerda? Sale y es una ciudad enorme y vos vas al de Skyrim y es como. ¡Ey! ¡Es hermoso! Pero comparás con eso, además. Carrera Blanca. Bueno, entonces tenías un montón de misiones secundarias que se generaban proceduralmente, pero eran 17 cuevas que vos tenés que ir en todo Tamriel para juntar unas piezas. Piezas del staff. Claro, que eso ahí lo voy a hablar un ratito, pero básicamente Arena lo justificaron diciendo de que, de hecho lo sacaron, pusieron la intro de nuevo, donde decía que es una arena porque todos el imperio se ha vuelto tan masacre durante tantos años que la vida en Tamriel es una arena. Así justificaron todo. Pues, la historia del juego. Qué buena onda decir esas cosas. Y que igual, funcionaran. En los 90 funcionaban, estaba ya todo. Igual hoy pasa mucho eso también en los juegos. Solamente que no nos damos cuenta, claro. Porque no está todo tan está planeado música. Como uno cree. Bien, ¿no? Mira nosotros, no mentira. El juego comienza en Tamriel en el año 399 de la tercera edad. Bien. Habían varias edades que lo voy a explicar en la segunda parte. Un resumen de por qué se llama primera edad, segunda edad, tercera edad, algún porqué. ¿Dónde está el emperador Uriel Septim? Que había hecho todo, estaba en guerra, todo. Uriel Septim. Me encanta, gracias por el apoyo. No, pero no seas tanto lo que. Sí, sí. Lo dije. No lo dije por eso, lo dije porque sale en los libros. Sí, sale y lo menciona mucho en Skyrim. Fue como un. Uriel Septim está en el Elder Scrolls 1, 2, 3, y es el que. No es spoiler, el juego empieza el 4 y muere. Uh-huh. Básicamente. Sí, claro. Que de hecho es grande tuyo. Sale la voz del chabón este, ¿cómo se llama? El Capitán Kirk, el. William Shatner. William Shatner. No, William Shatner, no, el otro. El pelado. Pero no es que. Capitán no, no Kirk. Es que, me olvidé el otro. El pelado. ¿Cómo se llama el X-Men? Sí, Patrick Stewart. Patrick Stewart sale haciendo la voz y bueno, dice, bueno, las últimas obras. Profesor X. Bien. También. Vale. No hubiera salido más que nada que. El posta. Llama a su mago y consultor Jagger Tharn para que venga por unos rumores de que él lo voy a traicionar. Y cuando está medio a corte y le pregunta, sí, lo había traicionado. Así fue como, no le dijo, no, pues sí, te estoy traicionando. ¡Puf! Mató a todos. Al emperador lo manda a otra dimensión, que después lo menciona como que lo mandó a Oblivion, porque claro, menciona que en el juego, cuando crean el concepto de Oblivion, dice que estaba ahí. Y a su general, se hace él pasar, se transforma con magia, todo, magia. Un hechicero lo hizo. Sí. Se transforma en Uriel Septim, para que todos lo vean así. Y a los generales, todos esos que da corte, que mató, los hace convertir, son acólitos, serían minions suyos, que los hace ver como humanos para que la gente nadie sospeche mientras van avanzando. ¿Con esos ojos así? Sí, exacto. Para que nadie sospeche. Su aprendiz Rhea Salman, una chica, cuando va a contar al concilio de los antiguos, sería los Elder Council, está bien dicho, Elder significa antiguos. Dice, che, voy a buchonearte, puf, no sé por qué le dijo, y muestran ahí que la matan y hacen bosta. Uh-huh. Sí, dije esa palabra. De nuevo. Después, este aprendiz. Vamos a poner acá una alcancía. Cada vez que alguien diga algo, no vamos a ser ricos. Para que lo escuche Monfus. Para que lo escuche Monfus. Voy a poner. Bien. Después de todo esto, Rhea, con su último aliento, se hace que su forma. Digamos, no corpórea. Incorpórea, bien. Uh-huh. Está exactamente lo mismo, pero bien, más fácil de decir. Incorpórea, se mantiene de este lado de la vida antes de pasar a la otra para comunicarse con vos, que vos sos uno del concilio, que por desacato, porque vos empezás a sospechar que hay algo raro, y te mandan a morir en las catacumbas del imperio. Bien. Entonces, en un sueño te aparece y te hace crear una llave, y ahí empieza toda la historia donde vos tenés que salir de ese calabozo. Salís al pueblo, la primera vez que dormís y ahí te explica, tenés que dormir si no dormís no pasa nada. Bien. Pero si no morís, con eso activa, te puedes morir si no dormís en el pueblo. Claro. A diferencia de los otros. Ya activa la misión, es que la misión principal, que la puedes ignorar totalmente, bien, y hacer la que se te cante. Como en todos los Elder Scrolls. Donde tenés que pasar, juntar parte de un staff, donde están repartidas que tienen la esencia de la vida de Tharn, que sería este mago. cuando recuperas todo esto, pasan 10 años supuestamente que pasan todo esto. Que vos estás hace recuperando. Eso. No estás jugando 10 años, pero pasan 10 años. Vas a combatirlo, pero le falta a una parte más que no sabía, la aprendiz, de que es una joya. Bien. Vos haces todo un combate, podés tocar el bastón con la joya para que se unan y eso hace que se desintegre. Literalmente muestra un video que se derrite. Bien. Uh-huh. Y ahí vuelve Uriel Senti y te hace el gran champion. Claro, y ganaste. Y ahí, bueno, ahí termina la historia. De hecho, el gran champion se menciona hasta Oblivion. Vos estás viviendo hasta Oblivion. Claro. El del 1. Todo esto, toda esta historia que fue medio rebuscada de alguna manera porque en verdad no se pensó en un principio. Muchos pasó de alto porque los que compraron al principio no podían pasar el calabozo. Claro. El primer nivel. Porque no iban a dormir. No, porque no te explicaba, no, porque no te decía nada. Es muy difícil. El 1 y el 2 se pone muy difícil en la primera parte. Y es una cosa constante en todos los Elder Scrolls el empezar que estás preso. Hasta en el Skyrim vos ves que te van a llegar a ejecutar. Sí. Todo el Elder Scrolls tiene esa premisa. Y tenés unos nichos donde ahí podés dormir para que no se le acerquen los bichos. El concepto en su época ya era raro de por sí. Claro, pero entonces, está, es una de las cosas más atractivas que tiene Skyrim. Esto de salgo, hago misiones y después vuelvo a mi refugio con mis ítems. La cosa es que vos salías, la gente después, ¿qué pasa? Porque quedó muy poco y mucha gente, hasta revistas especializadas, recién a fin de año se dieron cuenta que había algo más después de esos calabozos y había todo ese mundo. Claro. Y ahí es que se empezó a volver famoso el juego y empezó a tener ventas muy grandes al otro año. Claro. Y ahí cuando el equipo lo estaban desintegrando, dijeron, espera, esto está bueno, hagamos el 2. Bien. Sí, también pasó que, no te quiero pisar, pero si lo vas a decir, pero pasó que la primera versión que lanzaron del juego tenía un par de bugs medio jodidos y no se podían terminar el juego. Claro. Sacaron un gran parche para el juego, después sacaron una segunda versión del juego que ya venía parcheada en CD, con cinemáticas, qué sé yo, bla, bla. Pero la primera versión que sacaron del juego casi no se podía terminar. Claro. Sepa que la primera versión se puede bajar gratis de la página de Bethesda. Exacto. ¿Esa es la que vos streameaste? Sí. Sí. Nice. Las regiones, antes que termine esto, sepan que las regiones que hay en Tamriel son Cyrodiil, que hay, Blackmarsh, primero que están los Argonianos, los reptilianos, que al principio son malos sí o sí, después se explica porque son una raza más. Es no sé cómo se pronuncia esto, por favor. A ver, ¿qué estás diciendo? Es Wir. El machete. Ah, es Wir. ¿Dónde están los gallitos? Los hombres gatos. Los hombres gatos. Sí, pero al principio no eran hombres gatos. Ah, no. En el Elder Scrolls 1. No. Se los mencionó, pero casi. Sí, de verdad. Son magos, no sé, una cosa rara. Hammerfell, que están los Guardias Rojas. Uh-huh. Sí. High Rock, que están los Breton, que son los imperiales. Morrowind, que están los elfos oscuros. Skyrim, los nórdicos. Summerslade, de los altos elfos. Y Valdewood, que son, bueno, elfos de bosque. Bueno, y acoto una cosita más, que es el hecho de que están, en un momento lo mencioné en Checkpoint, hay una gente que está completamente del bocho, que está laburando en un mega super hiper recontra mega mod parche para Skyrim. Ah, sí. Que Billion se llama Beyond Skyrim. Sí. Que podés visitar todas las provincias de Tamriel. Y todo lo que se menciona en libros. Todo, absolutamente todo. Sería espectacular que lo terminen. Sí, no sé si va a ocurrir. O sea, estamos hablando de células de programadores trabajando en cada una de las provincias. Mirá, y después lo están uniendo. De hecho acá, bueno, después del corte, ¿querés? Y termino las dos cosas. Un chiquitito, dale. Ya venimos con más y tenemos el OST de Super Smash Ultimate. ¡Vamos! Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Colors weave into a spire of flame. Distant sparks call to a against the cold of the night. Search your soul and reawaken the undying love. Bien, para dar un mini cierre, voy a mencionar las profesiones que no cambiaron hasta Skyrim, porque vos tenías dos formas. Siempre había una segunda donde te generaba, de hecho hay ciertos, no sé si son cheats, pero te dicen recomendaciones de cómo armarte el tuyo, porque te responden ciertas preguntas, y según eso te arman un personaje o muy malo o muy bueno. Pero siempre hubieron como clases ya predefinidas, armadas hasta Oblivion. Bien. Skyrim después rompió todo. Bien. De ladrones tenías acróbata, asesino, bardo, burglar, que no sé qué... Burglar. Ladrón. Ladrón. ¿Y por qué hay un diff después? Porque el burglar en realidad es un ladrón más especializado que... Ah. Se un ladrón de guante blanco. No. Que lo busqué, no, el burglar es el que se dedica a entrar en casas y robar. Ah, bien. Un político. Bien. No, menos más indirecto, pero... Con menos documentos. Claro. Guerreros tenías arquero, barbero, caballero, monje, ranger. ¿Barbero? bárbaro. ¿Viste barbero? ¿No sabés con la espada? Y así combatías el mago. Con el hacha te hace un candadito. ¿Viste? El Kayen tiene la barba tan prolija. Magos, mago de batalla, Heal, mago. Así, mago dentro de magos. Nightblade, con cuidador, no hechicero. Castellano, se vende en inglés. No, Mage. Mage salida. Mage. Mage. ¿Qué hace Mage? Mage, Wizard, Warlock son tres cosas diferentes. Sí, pero están todos dentro del conjunto de magos. Así sale la página oficial. Te creo, boludo. Bueno, todo y esto. Y dale. El primero tenías que avanzar niveles, que recién el 2 cambió eso. El primero era clásico, vos matás bichos y subís de nivel, ya sí. Está. Uh-huh. Y tenían los cuerpos ahí, que eran todos 2D. El segundo hicieron una simulación como que había profundidad. Un dato muy curioso es que el 1, sí. Imagínate la tecnología con eso, viste, recuadrado, sí. Se podía saltar. Y podías hacer saltos hacia adelante. Con Shift y J, o mantenido clic derecho y quiere. Hacías un salto. Sí. Tenías que soltar todo el problema resto. Es que no podías cambiar los controles, excepto que tenías macros, porque vos tenías las flechitas acá, el mouse sí o sí lo tenías que usar para el arma. Sí. Y si vos querías usar cosas de menú, tenías que hacer esto. Re incómodo. Esa fue una de las críticas que en el 2 mejoró bastante. Después, bueno, empezás con armas, no te explican que empezás con armas. Bueno, en esa época era muy común que los juegos te permitiesen reconfigurar claro. Teclas. Pero bueno, básicamente eso. Eso sería la primera historia, la primera parte de Elder Scrolls. No, igualmente viene una saga larga. Sí, creo que son 5 partes. Y te la regalo cuando empieces con Morrowind, mamita. Sí, pero la voy a resumir. Vi la historia, creo que es la más complicada, la más larga de todas. Lo voy a resumir, dijo Monfo. No voy a mencionar todavía. Y todos sabíamos que era mentira. Yo me lo miro, un día va a salir. Antes de pasar al sorteo torneo, como le decimos nosotros. El torneo de Daytona. El torneo de Daytona, exactamente. Para ahí. Vamos a lo siguiente. Voy a decir 5 minutos de noticias, que es lo que nos quedó con la edito del primer bloque. Y vamos a decir cada una de las cosas que tienen para ofrecer, de lo que se dedican Checkpoint, si Ashley con su Freaky Zone. Así que vamos primero con noticias. Me llamó la atención esta mañana que ya le conté a Monfus. Apenas me enteré, dije, qué lindo. Se viene la Sega Mega Drive Mini. Que a primera hora de la mañana se confirmó ya. Ah, hasta rumoreado hace bastante. En septiembre. Sí. Pero está hecha por Sega misma, no como lo hicieron las otras cosas iniciadas con Tectoy, que eran los controles durísimos, asquerosos, y no lo compré por eso. No, te lo hace Sega. Vos sabés que lo que más me llamó la atención es que te lo van a vender como en fichas, te lo van a vender por fichas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Sí. Por ejemplo, Bitcoin. Tenés partes, hay diferentes partes. Por ejemplo, tenés una parte que te vende la consola con un mando, sí, con bien. Un joystick, sí. Directamente te sale 50, por ejemplo, aparecen yenes. ¿Sí? No, la típica. Si pagas un poquito más, te viene con el otro mando. Sí, como pasó con la NES. Y van a armar partes. Y te la van a claro, por eso en fichas. Claro. Así que van a haber varios paquetes según lo que se anunció, de lo que dijeron esta mañana en la conferencia. Y directamente van a decir: bueno, van a venir con 40 juegos estables, entre los cuales nombraron a Sonic 2. Castlevania Bloodlines. Sí, Toya Manel. Sí. Toya Manel, Echo de Dolphin. Puyo, creo que estaba. No, el Echo de Dolphin. No, el otro, el de Robotnik. Robotnik. El Robotnik Ming Bin Machine. Nicky Bin Machine. Sonic Pinball. No sabemos. No sabemos todavía. Pero ya han nombrado. Es durísimo, pues. Castar Hero creo que va a estar también. Bueno, sí, sí. Y cosa importante: que en cada región van a haber juegos distintos. Bueno. Pero estos 10 sí, como bueno. Que van a decir que son sentan las bases de los que pues ya por los ponja quieren con los juego que... Con los juegos empezaron mejor ya que Sony. Hay que ver el tema del control, que una de las cosas que se le criticó al Sony, y yo criticé esa versión rara que hicieron mini Sega semioficial. No, pero eso sí, es detector. Es detector, pero está autorizado por Sega. Es que no entendés, en Tele 9 usan todavía los controles de Sony de uno. No sé, entendés todavía. Ya lo sé, pero hay que probar eso porque tampoco te venden un mudar sino más. La SNES Mini o la Mini NES tiene todo un amor Nintendo. Ahí no es solamente tomar un emulador y chao. Y después no es fanboy. Claro, los dos. Después no es fanboy. No, que, pero, no, que, no, razón, pero es que el producto, la calidad del producto. Es un emulador. Nintendo te da un estándar de calidad mínimo. Mínimo, siempre. Exactamente. Y hablando de Nintendo, vamos a hablar de Nintendo y Xbox, que ya... Están ahí transando. Están transando, sí, exactamente. Sí, están chapando. No, bueno, pero que no se entere Disney. Mira, ya se está Sony viendo... Te juro que yo tengo una bronca con Disney, vos. Es terrible. ¿Por qué? ¿Qué te pasa con The Disney ahora? ¿Qué te pasa? Porque no está Tierra de Osos en Kingdom Come. Claro. No, porque están comprando mucho y hay grandes posibilidades de que se expanda a comprar grandes marcas. No puedes comprar Sega porque es parte de Warner. y Warner es una empresa enorme, no Warner Brothers. Parte de Warner Brothers. No, no Warner Brothers. Se llama The Warners. The Warners. Que es una empresa, lo hablamos de la historia de Sega, es una empresa, esas financieras ángeles que hay detrás, sí, que son esos financieros que van armando. Ah, okay. Y tiene un montón de empresas atrás. Y uno de sus fondos. Claro. Fondos de y Warner. Okay. Eso manejan con mucho recelo. Y sí, Warner no creo que nunca se haya vendido a Disney, digamos. Sería el colmo. Sería muy raro. Sí, eso son. Estuvo los rumores que Sega iba a trabajar con Google y al final no fueron así que... Bien, seguimos. Nintendo y Xbox ya han confirmado esta... como por decirlo este amorío, así. Amorío, esa como media alianza. Es bueno, mucha gente usa. Nosotros tenemos la Switch y la gente quiere Switch. Bien. Lo que pasa es que van a formar nombraron el formato, no me acuerdo en este momento cómo se... No sé si te acuerdas, Guille, cómo le han dicho el formato que le ofrece Xbox a Nintendo. Han puesto un nombre, pero sencillamente es lo siguiente. No, no. Rire. Decime que es tipo un Xbox Live, pero para la Switch, digamos. Ah, mira, claro, como el de Stadia, una cosa así. Utiliza la base de Xbox, como dije en el programa anterior. Por ejemplo, yo he dicho que era un rumor, pero ya se confirmó oficialmente, apenas pasó el lunes, ya estaba confirmado todo que decía. Otra noticia importante que a todos les gusta, no dije la palabra que siempre digo, es que se anunció Borderlands 3, que es el tan esperadísimo juego de Gearbox, que han anunciado, como lo que te decía el pelado, que hay más de billones de armas. ¡Al pedo! Sí, sí. Dos billones. ¿Cómo es el término que vos inventaste, por favor? ¿Pero para qué? Shooter. Shooter. Me parece. Es buenísimo. Yo creo que acá quedé patentado. Che, ¿lo puedo usar? Me da autorización para usarlo. De ahora además es una cosa. Expándanla. Shooter. Porque todos estaban defendiéndolo. Tiene un billón de armas. Ay, le cambio un stat. Eso, es eso. No, al pedo. Prefiero 10 armas bien armadas. Le cambias un stat o una cuestión estética y tienes una arma nueva. Espera, ese no me descae que todo bien. Mira, me gusta el no me descae con lo que han hecho. Con eso, con el pay to win. Después. No, pero. Es como decir, no me descae, tienen billones de planetas. El pedo porque voy a los mismos, voy al centro de la galaxia y ya está. Pero es diferente porque es procedural. Entonces, claro, es el que te toca. Claro. Es el que te toca. Y está bien hecho eso. Pero acá hay un millón de armas. Pero para la gente que le gusta. Sí, sí. No es que no me gusta. ¿Sabes lo que le gustó a la mayoría de la gente? El robotito chiquitito que es un arma. Es lo que a la mayoría le gustó. Que va corriendo así. Después te va a empezar y saben eso. Y después te puedes meter como si fueran un mecha. 20 armas recopadas. Pero bueno, que sea. Siendo justamente un shooter. Es lo divertido claro. De... Es que vos la... Sí, igual lo vamos a jugar. Está buenísima esa categoría. Igual lo vamos a jugar. El 2, yo estoy esperando que me digan el 2. La semana que viene empezamos. Bueno, listo, ya estamos oficialmente, ya dijimos por radio, así que yo te admití que realmente es una saga que nunca me terminó. No, es que son sagas. Es para jugar a 4, vas hablando, tranquilo, no pasa nada raro. Es para jugar sí, me parece más aburrido. Mira, si juegas con nosotros, te choca cada rato. No, nosotros nos quedamos de risa, pero son esos juegos que... Yo podría sumar alguna jugada a ustedes, como a ver si puedo... Nos quedamos de risa nada más, pero sabemos que no es... La gran cosa. No, no. Bien, última noticia que vamos a decir, así vamos cerrando todo y empezamos con el sorteo. Apple anunció en su conferencia lo que es Apple Arcade. ¿Qué es lo que es Apple Arcade, Monfus? Es un streaming que va a ser un servicio de Apple que anunció hace poco. Lo mismo. Lo de Google. casi. Sí, la puede ser y que va a costar $10 más. No, pero lo que pasa es que yo creo que después de eso todo el mundo se va a colgar. Sí, a ver, pasó con el VR, la televisión 3D. Va a ver qué onda. Puede que no quede nada y sigamos como dijeron que los portátiles no van a existir más. Vino Nintendo, la 3DS y la Switch. ¿Puedo hacer un comentario? Hubo un desarrollador de acá de Mendoza que tuvo la posibilidad de ir a GS en San Francisco, probó Stadia, la de Google, y tenía lag. En San Francisco. Bien, no, acá. Así que, acá no. Imagínense de lo que es Latinoamérica. Sí, total, después con la cosa de medio ruso. Y estamos hablando del evento de desarrolladores más grande del mundo. Claro. No estamos hablando de que es... Claro. No es un kiosco revista. Claro. Si estamos en Médano después. Si en San Francisco, con todas las instalaciones de Google y en uno de los eventos más importantes del mundo tiene lag, no digo que en igual el futuro estamos, no vaya a funcionar. Lo más probable es que sí. Pero bueno, todavía es algo muy prototipo y todos se han subido al tren del como hype. Pasó con el VR, ¿viste? Claro. Como pasó el televisor 3D. Cabe destacar lo siguiente, que también Apple Arcade está ofreciendo mucho más de 100 títulos. Es como parecido a lo que hace también el Xbox Game Pass. No sé si ustedes, bueno, más poder sí, jugar, sí, sí, sí. Que te ofrece más gran servicio. Gran servicio, sí, sí. Que te ofrece más de 100 juegos. Lo importante es que, más de por ejemplo... Sí, hay 100... Sí, de PC son poco. 150 han llegado ahora. La cuenta que más. ¿En Xbox One también estamos diciendo? ¿O PC? No, Game Pass te estoy diciendo. Sí, Game Pass, pero en PC o en Xbox One también estás combinando. ¿Cómo es? Creo que, no, porque los que se pueden en PC se pueden en Xbox seguro. Ah. Eso sí, ahora que te tiro un dato importante, que están haciendo la parte de que todo lo que puedas jugar en Xbox lo puedas jugar en PC. Sí, eso es te lo estoy anticipando. No, seguro, Microsoft, el ecosistema. Microsoft está haciendo lo que Apple dejó de hacer. Bueno, y lo que Sony no va a querer hacer nunca. No, porque ¿sabes qué va a pasar con Sony? Va a empezar a vender televisores Sony con la consola integrada, porque otra cosa no puede hacer ya. Así que bueno, Apple Arcade sería prácticamente, si conocen lo que es Xbox Game Pass, prácticamente es eso, pero con algo parecido a lo que es Stadia. Lo referido a esto es que va a tener, por ejemplo, va a contar con más juegos que Stadia en el momento de lanzarse. Y está establecido más o menos qué tipo de juegos va a tener esta plataforma. Y ha tenido un poco, más que nada, va a tener como exclusivos algunos, porque he dicho, esto es exclusivo para mis plataformas, dicho en letras chiquititas, muy chiquititas, estábamos viendo. Tu alma es mía. Dice, vamos a lanzar. Esto es exclusivo solamente en móviles iOS, o sea, solamente Android no va a haber nada. Ojo, pero el tipo de juego es mucho lo que puede ser aventura gráfica, tipo Zelda, a un estilo más o menos Zelda de Breath of the Wild. Una realidad es que los dispositivos iPhone, para el tema de sacando los que son más, hay teléfonos más caros que los iPhone, mil veces más caros como los de Asus y demás, pero iPhone, para el tema del juego, yo estuve probando el Blaze, anda, joya. Y realmente no tienes toda esa basura que tiene Android, Google Play. Entonces, por eso ahí prueban las cosas y tiene un público más selecto. Apple está más filtrado. Claro. Apple lo que se está mandando un poquito es que está empezando a hacer la gran Samsung, empieza a dividirse, pero a la vez te cobro más caro. Antes era como un producto, yo compro esto y sé que esto me va a dar joya y ya está. Sí. Ahora empezado a hacer todas estas divisiones y tanteando lo que puede. Y confunde mucho al consumidor. Sí. Exactamente. Así que bueno, eso ya sería... Ya está anunciado Xiaomi, que básicamente es un iPhone con Android. Tenemos 2 minutos, porque quiero hacer una pregunta. Sí. Acá más o menos a los desarrolladores, quiero la opinión. ¿Qué? ¿Qué opinan de que la gente de Epic Store dice nuestro store no va a traer juegos pedorros? Que no va a estar mi juego. Sí, pegale. Entonces sale en cámara, corta la playa, dale. Nuestro juego obviamente va a ser seleccionado, el problema es que... Va a estar primero. No, a ver, yo voy a hablar en serio. Sí, por favor. Porque me parece, la verdad, que es una premisa. Yo creo que lo que han querido decir los de Epic Store es que no va a pasar lo que pasó con Greenlight, que pasaba cualquiera. O sea, vos ponías cualquier cosa y pasaba. Forma de decir. Claro. Está sí, mal parece, dicho. Parece Macri hablando. Sí, es que es el problema que tiene. Pero se refieren que va a haber un cierto filtro de calidad, de decir, bueno, a ver, mínimo vamos a exigir que el juego tenga, no sé, no tenga bugs, tenga principio y fin, y no esto de Greenlight que metías cualquier cosa y fundías. Un ejemplo, a ver. Pasa un repasador. Un ejemplo, Undertale, que está hecho con GameX Studio 1, que ahora está hecho con el 2. No, para decir que bueno, es una tecnología más antigua y va a estar funcionando con Epic. Juli te está comiendo con la mirada de una forma. ¿Sabés qué es lo mejor de todo? Es que pasa esto y yo lo revivo en la. Sí, sí, sí. Es como, pásame la RP. Claro. Eso no queda grabado. Sí, queda grabado. Mira mi cara de susto. Ayuda, desmayo. Para mí es eso. No, lo que pasa es que, bueno, sí, lo han dicho como diciendo, ay, los jueguitos esos feitos que hacen los indies, no. La idea es para traer gente y decir, che, estás cansado que en Steam te salen 50.000 juegos, que es verdad, Steam tampoco se ha vuelto a limpiar. Pero han limpiado bastante. Han limpiado pero mucho, sí, porque... acá. No, bueno, el décimo de Naruto, viste, parecido. Hoy para subir en el Greenlight tenés que pagar. Sí, o sea, te pagas $100. Si, claro, tenés que y pagar. Y te pueden sacar y no devuelve nada. Hoy en día Greenlight, como Greenlight, no está más. No, existe un formato que vos pagas $100. Claro, pagás como una cuota para poder subir tu juego, de ahí... ¿Una cuota es? No, pagás una vez. Una sola vez, un canon. De ahí podés subir tu juego. Y depende cómo le vas a tu juego, si se queda o no dentro del store. Y si de repente encuentran que está mal hecho, no sé qué, te lo bajan. No, y además, si tu plata te la devuelven los $100, te lo van a devolver. Sí, pero una vez que tus ventas superen esa cantidad. Si superas los $100, te lo... Bien. Ah, mira. Y se fijan un montón de cosas. Están haciendo cosas de Steam. Por ahora sigue siendo el centro, pero la gente está replicando porque está bueno para mí que existan competencias, porque genera esto. No, totalmente. Para mí está bueno que existan GOG, y GOG ha servido para jugar, para que se centre en juegos de Nerme Free. Mira, suscriptores nuevos. No, totalmente. Siempre tiene que haber competencia porque es lo que hace que los diferentes exponentes se vayan pisando uno al otro, claro, se vayan mejorando. Está buenísimo, pero bueno, sí. y el día de mañana igual, los beneficiados somos nosotros. El Epic Store. Hay que ver. También cuando hay una competencia estúpida, no, no a poco sirve. Por ahora, para mí, o sea, sacando un poco la interpretación que se puede dar a esta máxima que acabo de citar, es el hecho de, el Epic Store me parece que está funcionando muy bien. Sí, encima, está bueno. Viste, aparte tipo dealer, te regalo estos jueguitos. No, además, si vos lo haces con un Real Engine, te vamos a dar soporte, viste, claro. Te haces esas cosas, está bueno. Y yo robarte tu idea, pero bueno. ¿Cómo pasó PUBG? Está como, te vamos a dar soporte. ¿Cómo es eso? ¿PUBG? Claro. De, los tipos le dan soporte a PUBG. Epic robó la idea. Pero verdad, eso pero no es culpa de... Sí, de... sí. Es que hay un tema porque PUBG, lo hablamos acá hace unos programas. Sí, ya sé. PUBG, yo te estoy dando soporte a vos. Ya lo sé, antes, pero eso son, ahí tenés dos problemas, un tema de seguridad de parte de PUBG y un tema de que son los hijos de puta los de Epic. Se me dijo, o sea, bueno, son maleados, son unos malosos. Deseamos uno que se prenda ahí cada vez. Antes porque lo que va en el programa, le han suspendido el programa más o menos como unas 6, 7 veces. Salen de donde la gusta. Antes de seguirlo en Twitch, para no, que bueno, sigamos. Bueno, cortamos sí. La discusión. Porque ya se nos acaba el programa, ya, muchachos. ¿Vamos a hacer el sorteo o no lo hacemos? Dale, sí, otro sorteo. Mirá, nos están mirando cada rato diciendo. Dale, vamos con el torneo, sorteo. Dale. Vamos, Deca. Vamos el randomize. Y el ganador es. Se me murió la página de internet. Ahí sale, No, mirá, encima tiene suerte. Y encima tiene suerte. Raciel Gamón sacó con el Dragon Age. Sacó para el Resident Evil. Más te vale que ahora ganemos. Vamos, Raciel. Más te vale que ahora ganemos los premios Jarilla. No, porque está friki son primero, entonces. Ay, esperen, tengo que hacer un anuncio muy importante que me estaba re olvidando. El día 12 de abril, si no me equivoco, es viernes. En la Universidad de Mendoza, Sala Azul de la Facultad de Ingeniería, arranca el Club de los Videojuegos. Ah, joya. Perdón que me estaba súper olvidando, pero no, ya saben, toda la gente interesada en desarrollo pueden acercarse el día viernes 12 de abril a las 19 horas a la Sala Azul de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Mendoza. Esa idea es buenísima. Igualmente se va a difundir. Es buenísimo el Club de Videojuegos, es tercer año, me parece. Yo cuando empecé la facultad muchas veces lo propuse acá y me dijeron, eso de jueguito, me dijeron, me acuerdo, y ahora me están pidiendo. Súmense si les interesa el desarrollo de... Y la charla que estuviste dando, ya sé que ya pasó, pero Julia estuvo en unas charlas sobre lo de la búsqueda de carreras. Claro, estuvimos en la Feria Futuro, que es una feria de empleo, hablando un poco cómo es la salida laboral hoy en la industria de los videojuegos en Argentina. Okay. Y suerte que te vieron a vos y no me vieron a mí, porque ves como... Es el Igor. Sí, Igor, claro. Pero unis. Funciona. Solamente tienes 210 iguales a... 10 iguales a esto necesitan. Esto del Club de Videojuegos es muy bueno para la gente que quiere integrarse y no tiene nada puta idea de cómo hacerlo. Pero sí. Bien, vamos despidiéndonos, Monfu. ¿Más suscriptores? Sí, pero me parece que son bots porque se llaman P4557. ¿No tenés un filtro de bot? Debería haber. ¿En teoría? ¿Y si no lo desarrollas? Bueno, te sobra el tiempo. ¡Oh, sí! Siente cuántas horas en... Es que en los juegos es el rato libre que tengo y encima aprovecho para hacer streaming de Game Combate. Bueno, tranquilo, relájate, no explote. Está a punto de evolucionar un Raichu. Sí. Imagínate, eso va a llegar a las 10 de la noche. No, tengo suficiente. No, tienen dos niñas de merca ya preparadas. ¡Qué duro! Vaya, la repetición del asesinato en vivo. Bien. Chicos. Ya te mandamos sí, el código. Sí, ya te mandamos el código. Gustavo, me tenés que dar el código y ya te mando. Sí, ya vamos a hacer todo eso. Esas cosas. Muchas gracias, Guille Valdovinos. Que vino exclusivamente no para el casamiento, no para Julia. Nada. No, tampoco vino para el programa. Vino para ver las acequias. Sí. Y las tortitas. Y tomar agua de acequia. Gracias también a Freaking Zone de Ashlyn de la Vega. Hoy estuvo bueno porque generalmente hablo yo en las entrevistas. Yo hablo demasiado al pedo. No, pero es que esto está genial porque me da la pauta de cómo se siente el invitado. Claro. Ahora yo ya sé que no tengo que hablar tanto, lo tengo que dejar al invitado. Estás en el concilio. Eso me parece que fue un palo. Sí. Ahora estás en el concilio. Claramente. El próximo programa lo conducís vos nomás, Listo. Vamos a coger. Recuerden seguirnos. ¿Cuánto hay? El doble sueldo mío. Nos están apurando. Dos por cero es cero. Sí, vamos a hacer el chivo de la semana. Dale. Que sería, vamos, Aslin. Friki Zone, los espero lunes, miércoles y viernes de 20 a 21. Lunes hablamos de cine, miércoles tecnología, videojuegos, con la participación del Pelado y Cristian de Ultrabytes. Ah, nosotros nos invita, ¿viste? Son la competencia en los premios Jarilla. No, pero ya dije, tienen que votar a los dos. Y los viernes, bueno, nos divertimos y viajamos un rato a la infancia con openings y endings del mundo del anime, de algunas series viejas, qué sé yo, se me ocurre en este momento. Halcones Galácticos. Bien. Fan muy grande, igual que el de los Thundercats. Inicio siempre con el de los Thundercats. Bien. Una cuestión de vicio. Y bueno, y martes y jueves de 20 a 22, Reign of Rock por 94.5 en FM Municipal Malargüe. ¿Algunos saluditos para alguien? Mis viejos que siempre están, unos amigos que están acá, Rocío, Alberto, Josefina, y bueno, no me quiero olvidar de ninguno. Entonces, saludo para todos. Genial. Los que me conocen. Mamá salía en la radio. No me hagamos más. Ya estaba acostumbrado a eso. No me escucha directamente. Guille. Sí, yo así muy rápido, pueden buscarnos, busquen Checkpoint en Facebook, Twitch, Discord, Spotify, y van a encontrar todos nuestros programas subidos desde el día 1. Estamos hablando de casi de 9 años de programa, ¿sí? Tiene a Cevita, que es un genio, con las voces, los chistes. Tenemos, Dieguito, es un staff completísimo. Sí, bien armado. Realmente, y es siempre hecho con una tónica de te está chupando de las medias. Siempre. De mucho humor. La idea es justamente hablar de videojuegos, de actualidad. ¿El de Barcelona? No, el de Barcelona. Y siempre con una tónica de humor, un poco de sátira, y la gran mayoría, si bien trabajamos sobre un guión... Exactamente. Ese es el programa. En realidad tenemos un grupo en Facebook que se llama Checkpointers, que es un estilo de foro donde cada uno puede hacer lo que se le cante la gana. Yo espameo. ¡Ay, bien, bien, bien, bien, bien! Con esto nos retiramos. Así que nada, realmente no solamente hemos hecho un programa, sino que hemos fundado una comunidad que realmente funciona muy bien. La gente está muy contenta, participa mucho. Y esa comunidad ha mutado y ha crecido en Discord. Así que si realmente se sienten a gusto, les gusta compartir su día a día con gente del palo, les recomiendo el Discord de Checkpoint, que realmente se mueve mucho todos los días. Así que nada, los esperamos, la comunidad siempre está creciendo y siempre nos gusta tener gente en vivo los miércoles a las 10 de la noche, porque siempre tratamos de hacer participar. Y además, termino con esto ya, siempre en la segunda mitad del año hacemos un concurso o un torneo, sí, puede ser también, el Camino del Checkpointer, que es un concurso de preguntas y respuestas. Sí, es medio torneo, así que... Es medio torneo porque se van eliminando participantes. Está muy bueno, aprendes mucho, realmente. Y son preguntas de videojuegos, conocimiento general sobre videojuegos, y hay que saber. Sí, no, está bueno. Todavía no me he animado a llamar. Sí, sos un frío. Bien. Vamos con la segunda. Pero hay premios muy interesantes siempre. Sí, así que nada, los esperamos, gente. Yo puedo participar sin saber nada y me lo regalan. No. Ahora sí, después. De hecho, si vos llamás, respondés mal, te bloqueamos. Quiero saber una cosa, este año. Sí. ¿Dieguito tiene el teléfono conectado? Tendrás que probar. Apa. Bien. Saludos, Guille. Y le quiero mandar un saludo a los miembros del staff de Checkpoint, mis hermanos elegidos de la vida. Así que un saludo a Dieguito, Diegote, Seba, Facu y el nuevo integrante Marco, y a mi primo que siempre está ahí presente. Genial. Muchas gracias, chicos. Gracias, Juli. A ustedes. No, nada, qué chivo. Mandame un saludo. Un saludo para que se va a lo bien. Para Escuela y a Enix. Para mi esposa fue. Nosotros ya estamos. A todo y que. No sé qué. Podríamos hacer un programa de 3 horas hoy, mira. Hoy sí, con esto de invitado, sí, sí, mira. No, bueno, que yo el lunes voy a estar, espero, en un coma alcohólico. Y el lunes a la noche. Sí, voy a arrancar hoy, podía pensar hoy para ir entrenando el cuerpo. Claro, podremos arrancar. Y por suerte pedí 2 días de trabajo, así saluda a gente del trabajo porque yo hasta el jueves, si se les cae todo, vos tenés que empezar desde hoy, empezar a tomar coraje. Alguien me dijo, yo hasta no voy a trabajar, así que me voy a quedar programando. Y a nosotros nos van a dejar sin trabajo también. Domingo, yo dije que voy a guardar el garrote. Yo dije que iba a estar ebrio. Nos golpean la puerta, nos quedan un minuto. Bueno, nos vamos, chicos. Chao. Se alargó muchísimo. Chao, mister. Chao, Café. Chao, Bruno. Chao. Hola, amigos. Mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar. ¡Action! Cold of the night.